de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada y última de la semana del matinal de Radio Villa Francia. Este día viernes ya 20 de marzo comenzamos de lleno a revisar los temas que son parte de la contingencia y de la atingencia, en las cuales reflexionamos y profundizamos y contextualizamos acá a diariamente en el matinal de Radio Villa Francia. Tú nos escuchas a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y también, quienes lo hacen y saludamos también, en el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, en la cual tú puedes descargarla, esta aplicación, en tu celular y después de tenerla, puedes buscar ahí Radio Villa Francia sin ningún problema, el buscador de radio más grande del mundo, TuneIn, y puedes obtenerlos también por ahí. Y comienzo saludando a Alfonso, que ya está acá en los estudios. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Toño, buenos días. Aquí estamos acompañándolos en este día viernes. ¿Cómo estamos hoy día? 30. 20, dije. 20. Empecé diciendo hoy día viernes 20 de marzo. Ando medio... Ya estamos acostumbrados perdido. Acá. La gente lo va a entender. Sí. ¿Hay alguna enfermedad de por medio? No, no hay enfermedades de por medio. Hay mucho estrés. Bueno, un saludo para todos quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada y también por online a través de radiovillafrancia.cl. Un abrazo para todos y esperando de que esta jornada sea del agrado de ustedes y puedan participar con nosotros. Así es, y nosotros, bueno, tenemos por delante un viernes de análisis, como habitualmente tiende a ocurrir. Según Max, ya viene en camino, y nosotros empezamos de lleno a revisar parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Sin duda la teleserie llamada Sokimich va a estar dentro del guión de este día. Hay varias cosas que precisar y que ver ahí, pero también no es lo único que vamos a estar revisando. Hay nuevamente una nueva arista también del caso Cabal, importante tema en la cual al parecer habría habido otra pasada de este grupo en la cual tenía por medio otro tipo de ganancia aparte de los 2.500 millones que recordemos, por lo menos 2.000 millones están frenados, parados, porque el cheque está en manos del fiscal Luis Toledo. Hay varias cosas que ver desde ahí en una, ojo, diligencia y investigación que ha sido bastante sigilosa a petición de la propia Moneda, quien ha pedido que esto se mantenga con calma y que no ocurra un poco lo que ha ocurrido con el caso Sokimich o el caso Penta, que salió hasta ascendido cada diligencia de ¿cómo se llama? De la fiscalía terminaba en la prensa y bastante bulla. Aunque alguna gente del caso Penta acusaba directamente a gente de La Moneda de filtrar las diligencias. Así lo hizo en su momento determinado, por ejemplo, el propio Andrés Velasco, que había dicho que de La propia Moneda habían filtrado para generar este ruido. Ahora La Moneda no quiere ruido. Obvio. Y bueno, sigue ocurriendo todo eso. Vamos a ver también caso de Emilio Berkoff. Se cae el montaje, una historia bien larga, que empieza un 28 de diciembre del 2012, pero que tiene sus precuelas, por así decirlo, en mayo del 2010. Una historia larga donde sale un 3 de febrero, ¿cómo se llama? Andrés Chadwick, en ese entonces ministro del Interior, diciendo tenemos a uno de los más importantes de las organizaciones violentistas y terroristas de la Araucanía, refiriéndose particularmente a lo que era la coordinadora Arauco Mayeco, a la CAM, por Emilio Berkoff Jerez. Una historia larga donde ayer por lo menos fue absuelto de 8 delitos y fue solamente sentenciado por uno. Cuestión que vamos a ver bien a ciencia cierta en 7 días más. El día 27 de marzo se supone que se lee la sentencia de Emilio Berkoff Jerez. Ha sido mucho tiempo el que él ha pasado desde la clandestinidad, desde prisión, desde un lado, por otro, acusado por una cosa, por testigos sin rostro, por de a oídas. Una historia larga y que es bueno que la repasemos. Es bueno que sepamos que cuál es la historia de Emilio Berkoff Jerez, que, insisto, desde el 2012, final del 2012, hasta hoy, tuvo que estar muy reñido con la justicia, la cual al parecer no existía en este país. Alguien determinaba que tú eras culpable y lo eras. Porque les vamos a recordar de que él cae en un control de identidad, junto con su familia, con sus hijos y todo, y de ahí empieza un periplo bastante largo. Uno esperaría que, por ejemplo, la Andrés Chadwick salga públicamente hoy día a pedirle perdón a la familia Berkoff Jerez para poder enmendar de alguna u otra forma lo que aquí ha ocurrido con este antropólogo, que es indicado que, si bien es cierto, él nunca lo ha desmentido, él apoya la causa mapuche, es un activista de la causa mapuche, pero no de los delitos que se le imputaban. Veremos en este país, ¿qué pasa? Saludando desde ya, por ejemplo, a Pelusa, a Pablo Benavide, Pichihuenchu, Aricuchi, a toda la gente que se suma a las transmisiones de El Matinal de Radio Villa Francia. Pueden proponer temas también. Uno trae una agenda y no necesariamente está, se hace al pie de la letra. Vámonos con la ¿cómo se llama? Otra parte de la historia que tiene que ver con Jacqueline Van Rysselberghe, que ayer se salió a defender con todo, dijo yo no renuncio, la verdad, me molesta la gente intolerante. ¿Quién habla? La pata. Me carga la gente intolerante, no la tolero. Eso por un lado, ¿qué pasa con Jacqueline Van Rysselberghe? Pero el tema acá es cómo ocurre también sus nominaciones. Que para mucha gente parece ser un misterio. Así, pero ¿cómo eligieron a ella? Bueno, resulta que hay una forma y un mecanismo que no ocurra solamente con la Comisión de Derechos Humanos, sino, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos y, que sea preciso acá, del Senado. ¿Por qué? Porque generalmente la comisión que tiene más actividad es la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, no tanto la del Senado. Aunque la del Senado tiene más rango. Pero todas las comisiones funcionan casi de la misma forma, con temas rotativos, con temas de cuoteo, hoy día te toca a ti, mañana a nosotros, y esto quizás se mezclan ciertas cosas donde la gente ya empieza a criticar este nombramiento, así como ya ahora te toca a ti, cachipulpa. Y lo otro que tiene que ver con, bueno, qué tipo de gente idónea se pone en el cargo. Porque ha tratado de hacer una pequeña campaña para insertar algunos tips, Jacqueline Van Rysselberghe, por ejemplo, que ella no es pinochetista, que ella no es homofóbica. Estoy leyendo acá también parte de sus declaraciones. Dice, yo no soy pinochetista, no tengo una admiración por Pinochet y creo que en el gobierno militar se cometieron violaciones a los derechos humanos. Si cuando alguien ya empieza con un gobierno militar, ya uno para atrás, huele raro. No, dictadura o dictadura. Claro. Cuando Van Rysselberghe comentó la llegada a la presidencia, dijo, bueno, al interior de cada comisión, estoy citando más o menos textual, que está integrada por 5 senadores, se genera alternancia en las presidencias. Estas alternancias son normalmente consensuadas con los distintos comités del Senado. Lo que se hace es, cuando hay cambios, se acepta por unanimidad, se acepta la renuncia del senador saliente y se acepta por unanimidad la presencia del parlamentario entrante, que es lo que habría ocurrido precisamente en el caso de Jacqueline Van Rysselberghe. Y según Jacqueline Van Rysselberghe, nadie se opuso a el nombramiento de ella. Recordemos que igual estaba Mata de la Democracia Cristiana como presidente de la comisión. No negamos que necesariamente era un defensor de los derechos humanos, pero el tema está candente. Insisto que se mezclan cosas, y ojalá puedan coincidir conmigo en este análisis, que se mezclan cosas porque hay una susceptibilidad distinta. Lo que se está cuestionando acá es tanto la idoneidad del cargo para con Jacqueline Van Rysselberghe, tanto como la forma y el cuoteo, cómo se generan estos cargos en la administración pública, particularmente lo que ocurre en el Congreso. Así que vamos a estar viendo eso y también queremos saber su opinión respecto al nombramiento de Jacqueline Van Rysselberghe. Son varios temas los que tenemos para el día de hoy y recuerde que también ustedes pueden poner nuestros temas. Aquí se están acomodando Alfonso, que vuelve con sus fonos y que se está poniendo ahí y arreglando, haciendo no sé qué cosa, Max Quitral, está, que ya está acá. Está metiendo bulla. Sí, siempre está es lo mismo. Dice, oye, llegué por fin, primero. Yo no veo ningún dulcecito ahí, por ejemplo. Y estamos ahí. No escucha, no se ha puesto los fonos, entonces. No, y con los fonos tampoco escucha, tampoco. Es medio sordo. Lo hemos contratado acá varias veces. Pero en fin, en el caso de Jacqueline Van Rysselberghe se da esta que se termina develando, por así decirlo, este tema que tiene que ver con los nombramientos en las comisiones. Los saludo desde acá, a ver si se ponen y se enchufan en el programa, porque Alfonso todavía no llega acá. Yo estoy acá hace está rato. Está como entre durmiendo. Estoy tratando de organizar el cuento. Buenos días, Max, ¿cómo estás? Ah, no, estaba molestando. Y más encima llegó de humor. ¡Chistoso! Max Peñailillo, humorista Viña 2016. Peñailillo. Está haciendo carrera de humorista. ¿No lo sabían? Sí, sí. Con su, este país no es corrupto. Claro. Y agrega, aquí las instituciones funcionan y son transparentes. Pa, para, para, pam. Chan. Y se divertía. No, lo chistoso es que nadie se rió y la cara de los empresarios era así como que miran para el lado. Así ¿qué como está hablando este tipo? Claro, dice, ¿de qué país viene? Se supone que tenemos que aplaudirlo en esta parte, porque si no esto se va al carajo. ¿Y lo aplaudieron? Sí, fue aplaudido. Icare 2015. El compadre que estaba ahí dirigiendo decía, aplaudan, aplaudan. Claro, pone un letrerito. Porque si dice, no, aplausos. Oye, buenos días. No, el matinal de Chile. ¿Cómo están? Ah, me está molestando. No. Para variar, pues, para variar. Pues. Bueno, yo vengo a ponerle la seriedad a este matinal, como siempre. Sí, así es. Claro. Si no lo dices tú, ¿quién lo dice? Pero bueno, aquí estamos con Max. Uy, ya, ¿qué hiciste con el mío? Estoy viendo. No, si tú no lo moví. Sí, le movió sí, lo moví. Y le reventaste. Ah, pero por favor, ya. A ver. El todo. Calmado. El todo el mío. Este es mío. Ahí está. ¿Estamos? Ahora sí, ahora ya. Escucho bien. Es que suena uno nomás. Déjenme leerle un par de temas y pónganse las pilas. Alzheimer despierta y Max se oye, llega, por Juan, favor. Viene con Juan Pablo. Mira lo que dice hoy día Fernando Román. Fernando San Román, perdón. Ustedes pregunten quién es Fernando San Román. ¿Quién es Fernando San Román? El alcalde de Tocopilla. Mira lo que dice a través de su Twitter. Dice, senador Fulvio Rossi es un patudo y mentiroso. No movió un dedo y ahora se atribuye la rebaja en cuentas de la luz que se logró luchando. Oye, de mal en peor, Fulvio Rossi. ¿Qué oye, pasa? Fulvio Rossi. Traiga el otro whisky o Fulvio Rossi, por negro, favor. Fulvio Rossi y otra polola. Dijo el picado. Anda por ahí. Claro. Compadre, yo tengo. Mis dos amores son dos mujeres. Mira tú. ¿Ah? Mis dos camino. Amores son mis dos mujeres. Mi señora y mi hija. Ya. Ahí yo tengo dos mujeres. ¿Ah? Oye, Sí, yo me acuerdo que Tocopilla hizo marcha, hizo manifestaciones, se movilizó muchísimo, ¿así? Claro, la semana pasada. ¿Así? Así nomás fue, para poder exigir que les bajaran, porque eran unas cuentas, pero inmensamente grandes las que tenían de luz. ¿Así? Así nomás. ¿Y qué pasó al final? De que lo logran y aparecen los que nunca faltan, po. Dígalo con todas sus letras, nomás. Eso, po, los que nunca faltan. Pero dicen que Fulvio aparecen y dicen, Fulvio. Sí, po, el Fulvio. Oye, se fue de vacaciones, dicen las malas lenguas. Es que después de todo lo que trabajó allá en Tocopilla, sí, con todas las obviamente, no, un hombre, gracias, terminó Fulvio. Muy cansado, entonces se fue de vacaciones, seguramente. Y el asunto al final fue de qué, de que él se quiere llevar todos los aplausos cuando lo que él se logró allá fue gracias a la movilización de todo un pueblo. Sobre todo que está en seria disputa territorial con Hugo Tuto Gutiérrez. ¿En Tocopilla? No, pues en toda no, la zona. Hugo Gutiérrez sí, toda la zona. Quiere pelear la senaturía precisamente de esa circunscripción. Y obviamente se ha lanzado de a poco, digámoslo. A ver, Hugo Gutiérrez empezó tirando el palo al aire, después le dijeron, oiga, pero sea preciso. Y cuando estalla el tema Sokimich, se lanzó. Así como, no, yo denuncié el tema Sokimich. No fue tan así porque fue bien al aire el palo. Bien así como... Sí. Y todos le dijeron... Ahora, lo que pasa es que ya circulaba el tema de Fulvio Rossi, porque recordemos que el primer palo que le tira a Fulvio Rossi Hugo Gutiérrez, por lo menos dentro de este contexto que estamos viviendo, fue con el tema Luxich. Sí. Después tiró el tema Sokimich. Yo ayer leía que Cores de Iquique van a presentar una querella y una demanda por las lucas recibidas por la fundación de Fulvio Rossi. Eso ya. Es lo que, o la ONG que tiene. Uh-huh. Así que, bueno, hay que estar ahí pendiente de lo que está ocurriendo. ¿Fuiste a saludar a Juan Pablo? Sí, fui a saludar a Juan Pablo y más encima venían llegando también gente que vamos a estar entrevistando en el segundo bloque, que tiene que ver con un documental muy fuerte que se llama Los monstruos andan sueltos y tiene que ver con una visión un poco más gráfica de lo que fue la dictadura militar. Así que vamos a estar conversando en el segundo bloque ahí con Gabriel y con Felipe, si no me equivoco, acá en el estudio. Oye, Toño, tú que lanzaste la primera declaración del alcalde Tocopilla, que estaba bien molesto con Fulvio de vacaciones, Rossi. Vacaciones en Tailandia. Sí, perdón. Chúpate esa. Cualquier vacación. Sí. Oye, ¿y por qué Tailandia? Buena. No, es que Tailandia es conocida por sus playas. Sí. Y la comida desnudas, tailandesa. Playas desnudas. Claro. No, y, solo y, no fue. Y una ruta all service. Oye, solo no fue. ¿Saben harto ustedes de eso? No. Yo no tenía idea. Sí, po. Ha sido. Nos preparamos para el programa de partida. Nos llegamos durmiendo. Yo creí que había sido ya por esos lados, por Tailandia. Nos llegamos durmiendo. Me invitaron una vez, no sé concreto. Vengo de la pega. Sí, pues. Bueno, no cualquiera trabaja en Tailandia. No cualquiera trabaja en un congreso. Oh, te están funando. Los congresos no trabajan de noche. Te están funando. De noche tienen otro tipo de actividades. Oye, ¿puedo tirar una declaración? No sé si ustedes la vieron en la mañana o se enteraron. Contar que no sea de su candidatura porque lo muteamos en dos tiempos. De Osvaldo Andrade. Ah, sí. Sobre sí. La Comisión de Derechos Humanos de Rodríguez Albergue. ¿Qué dice ahora? ¿No? ¿Qué dijo el gordito? ¿No se enteraron? Osvaldo Andrade, no. No. Atención. Osvaldo Andrade sobre Jacqueline Van Rysselberghe. Me complace ver a alguien de derecha en la Comisión de Derechos Humanos. Este es un tema del Estado. Ahí nomás la dejo. A ver, de nuevo. ¿La repito? Repítela. Por si alguien no la escuchó. Sí. Osvaldo Andrade sobre Jacqueline Van Rysselberghe. Andrade, Derechos Humanos, mira. Me complace ver a alguien de derecha en la Comisión de Derechos Humanos. Este es un tema del Estado. Mira cómo se complace. No, pero chúpate con mayonesa esto, porque no solamente establece eso de Jacqueline Van Rysselberghe en la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Alta del Senado, sino que también dice que criticar a Christian Letelier es horadar las instituciones. Si se respeta las instituciones, se respeta. Mira, que amaneció republicano o demócrata. Total. No sé si es demócrata. Muy en la línea Escalona. Sí. Como los maté, los golpeé. Pero, bueno, a mí no me sorprende en todo caso, esta sensibilidad especial de Osvaldo Andrade, porque, bueno, está en la lógica de los consensos, de los acuerdos, de la negociación. Del cafecito junto. Ahí. Claro, entonces, es que es bueno que lancen estas declaraciones, entonces así... va quedando al descubierto. Se va transparentando. De transparente todo. De hecho, él dice, ojo, no solamente el tema de complacencia. Respecto al tema de Jacqueline Van Rysselberghe, le complace ver a alguien de derecha en la Comisión de Derechos Humanos. Este es un tema de Estado. Y agrega, es legítimo y un triunfo de la democracia. Chúpense esa con mayonesa. No, por eso yo dejo el silencio para que la gente pueda... Es como se llama, degustar estas declaraciones. Que yo es raro porque... No, yo no encuentro... Vapuleaba hace un par de semanas atrás a la UDI, ¿cierto? Y volvemos y ahora celebra su llegada a la Comisión de Derechos Humanos. Lo que pasa es que con Jacqueline Van Rysselberghe ocurren situaciones muy muy muy contradictorias, porque se desdice de algunas cosas, ha tenido posiciones bastante intransigentes, entonces ella dirigiendo la Comisión de Derechos Humanos es como raro, la verdad, a partir de una serie de declaraciones y de posiciones con temas valóricos y con la situación de la dictadura, que para ella tenía tintes bastante distintos, en fin. Entonces, eso a mí me parece contradictorio. Entonces, uno hubiese esperado, por ejemplo, que en el caso de Osvaldo Andrade, que para algunas cosas es lengua ácida y para otras es más bien complaciente, nos encontramos con situaciones como las que menciona Toño y las que yo también le estoy agregando acá. Y bueno, al final te das cuenta de que se está generando un discurso de protección de las instituciones para que funcionen, cuando las instituciones, si bien están funcionando para los poderosos y en desmedro de la clase trabajadora. Entonces eso es lo que hay que insistir, porque sí, funcionan las instituciones, no se han caído, no... pero funcionan para un sector, no para quienes deberían estar protegiendo. Instituciones del Estado están protegiendo a los grupos de poder y están perjudicando a la clase trabajadora. Y eso es lo que está pasando en Chile. Y quienes lo eligen es la clase trabajadora. Pero porque cada día la menos. Mayoría. Pero dentro de ese poco porcentaje que vota, su gran mayoría es la gente trabajadora. Claro. Si los empresarios no son tanto tampoco. Exacto. Entonces... ahí hay que estar observando en qué dirección van. Ahora, yo creo que las declaraciones de Andrade van en la lógica de el próximo presidente del Partido Socialista, que va a ser Camilo Scaloni. Uh-huh. Y Camilo Scaloni es el que está haciendo una defensa irrestricta de la institucionalidad, porque naturalmente ve con bastante estupor lo que está pasando, la desconfianza cada día más que se está teniendo en las institucionalidades. Entonces yo le corregiría a ciertos personajes de la actividad política que dicen las instituciones en Chile están funcionando. Yo concuerdo, sí, están funcionando, pero están funcionando para los grupos de poder. Uh-huh. Para ellos está el servicio. Oye, fíjate que yo tengo una visión distinta respecto a eso. ¿Ya? Las instituciones no están funcionando de ninguna forma. No solamente en términos de favorable al poder o no. Lisa y llanamente no están funcionando. Desde cualquier lectura que uno pueda hacer, desde la mirada que tenga y perspectiva respecto a lo que está sucediendo en este país, uno lo que puede llegar a concluir sin miedo a equivocarse es precisamente que las instituciones no funcionan, y no funcionan para ningún lado. De hecho, si tú miras la historia de lo que fue el caso, el fraude al FUT, y miras hasta dónde llega, no ha funcionado. De hecho, son erráticas, son de un lineamiento que uno dice, bueno, ¿para dónde va la cosa? El caso del Servicio Puesto Interno, que se presupone cierta autonomía, pero que realmente no la tiene, el Tribunal Constitucional, porque tú dices, mira, ¿sabes qué? Es como que avanza y a veces no, como que sí y no, pero no hay una lógica cual uno pueda decir, mira, esta institución funciona con esta lógica, ¿sabes que benefician todos en todo momento a los ricos? Y beneficia, alguno me dirá, oye, pero si es generalmente así, pero no, si uno mira la lógica, ni siquiera eso, tiene que ver casi con un tema hormonal y con un tema que va leyendo en términos políticos lo que está ocurriendo, lo que pasa con el Servicio Puesto Interno, lo que pasa con el Servicio Electoral, que dicho sea de paso es el gran responsable de todo esto, pero la verdad, por ejemplo, una discusión que tenía el día de ayer, el gran responsable del Servicio Electoral, pero la verdad, pegarle al Servicio Electoral no tiene ningún crédito político. ¿Por qué? Porque la verdad, vale yuyo el Servicio Electoral, y se sabe de hace bastante rato. De hecho, ¿qué escuchamos de su presidente de Santa María constantemente, la gente del CERVEL? Puro llanto. No tenemos plata, no tenemos gente, no tenemos recursos, no tenemos capacidad legal para poder fiscalizar. La verdad, Dios es grande y sobrevivimos porque sí nomás. Y es verdad, porque acá, y fíjate que lo que está ocurriendo en términos legales es que se están confundiendo ciertas cosas. La pregunta es, ¿por qué el Servicio Puesto Interno no se quiere querellar de una u otra manera? Porque la verdad no le compete. Le compete al CERVEL, pero eso es de velar de que la verdad, el CERVEL, que es el organismo que viene a consagrar y legitimar las elecciones, la verdad vale callampa. Y las elecciones, de una u otra manera, establecen el principio fundamental de la democracia. Y te están diciendo que el CERVEL vale callampa. Todos, sin excepción, Álvaro Elizalde, Michelle Bachelet, Ena von Baer, Iván Moreira, todos, la primera respuesta que tuvieron frente a la pregunta de cómo cresta se financiaron o se habían sido financiados regularmente fue, el CERVEL dijo que estaba todo bien. El CERVEL a nosotros nos aprobó todo lo que nosotros establecimos en términos de gasto acá y no hay ningún problema. Todos dijeron eso, insisto, sin excepción. A sabiendas que el CERVEL vale que siempre no tiene cómo saberlo. Entonces, claro, el Servicio Puesto Interno sabe que la Fiscalía, porque ya encontró la madeja y no la va a soltar, sabe que esto tiene que ver con el financiamiento de campañas políticas. ¿Quién era el encargado de eso? El CERVEL, no el Servicio Puesto Interno. Entonces, se está ocupando un recurso que en este caso es parte de la del rol que está teniendo la Fiscalía, a propósito de que hay formas irregulares de financiar las campañas políticas, que es lo que se descubrió con el caso Penta. El caso, la lista de Tsukimichi es un poco distinta, pero se descubre con el caso Penta, se está tratando de investigar y de velar, ¿sabe cómo funciona esta cosa aquí en Chile? Así. Y se pusieron ese desafío. Pero de que las instituciones funcionen para allá o para acá, la verdad, funcionan para cualquier lado, porque lo que hay, y esto es lo que genera la crisis, miedo. Miedo de una élite, miedo de un establishment, pero por otro lado está la presión. A mí, la verdad, yo no dudo de que la moneda esté presionando, como se le preguntó a Lizalde si había presionado al Tribunal Constitucional. No hemos mandado ningún correo electrónico. Nosotros no presionamos. Mentira, sí presionaron. Sí, pues están presionando. Están conteniendo. Lo que decíamos, están conteniendo. En el caso Penta se filtraron un montón de cosas y todos apuntaron a la moneda. La moneda dijo, no, nosotros no hemos dicho nada. Pero fíjate que en el caso de que lleva el fiscal Luis Toledo del caso Cabal con el hijo de Bachelet, que más encima el pelotudo se va a dar lujos, como el tema de Lollapalooza y estar en la sección VIP porque el hijo de la presidenta, ese weón es tarado. Mm. O sea, lo constatamos. Yo no sé si le dijeron, anda a Lollapalooza para que todos creen que vos sois tonto. Así, pero tonto. Y estaba en el escenario al lado de Cypress Hill. Fue sábado con Molotov y el domingo con Cypress Hill a sacarse fotos, según dicen. Y lo pillaron y creo que la gente que estaba ahí en Lollapalooza se dio cuenta. ¿No? Oye, el tema es que estaba más flaco, porque yo me acuerdo que ese día estaba la foto y ¿será o no será? Y tú dices, no, está muy flaco él. No, si era él. ¿Y era él? Era él. Sí. Oye, y la gente se dio cuenta que estaba... Dávalos ahí en el escenario con seis. Pero ahí quiero consignar una pura cosa. Qué simpático. Que demuestra lo cuico y mamazón que era la gente que va a Lollapalooza. Pues si hubiera sido un recital de veritas. ¿Lo hacen pebre? Sí, pues. No, pero lo increparon. No, si lo increparon. Pero son trascendidos. No. Sí, está confirmado de que lo vieron. ¿Hay video de eso? No sé. Si bueno, grabaron todos los recitales, bueno, y no van a grabar. Y estaba ahí y lo miraron y le empapelaron a Chuchas, pero tampoco fue una cuestión... Estaba en la zona VIP, todos lo miraban y pasando de largo. No sé, creo que estuvo en un momento en el escenario y ahí el tipo después arrancó. Lo pillaron en el escenario. Ahí es donde... ¿Y dónde está el smartphone? ¿Dónde está el iPhone 6? ¿Dónde está? Porque uno quiere ver eso, pues, pero no, pues todo está muy tranquilo. Oye, muy... ¿y la broma que le pasó al Eizaguirre precisamente con el caso Cabal en Cañete? ¿Eizaguirre quién? ¿El ministro de Educación? ¿Sí? ¿Qué le pasó? Que fue a... Eso está conectado y también me parece que responde un poco a otra forma de ver las cosas. Está el ministro de Educación inaugurando el año escolar en Cañete. Uh-huh. Entonces, no recuerdo bien la frase en sí, pero dijo algo así como... Bueno, hay que fortalecer la educación pública... para que terminemos con las los privilegios de algunos, una cosa así era. Entonces salió un niñito de quinto básico, dijo, pero el guatón ya se aseguró. Entonces fue una carcajada, pero del porte de un buque, y se terminó el acto porque no pudo continuar. Cabrito de quinto, un niñito de quinto básico. Dime que eso está grabado. Apareció una nota de prensa ayer. Yo no me la he podido conseguir, le voy a mandar el por favor, mensaje. Si alguien encuentra ya ese cabro chico en video donde salga ese cabro chico, por favor, mándela para acá. El guatón ya se aseguró y quedó la escoba. Y ahí el Eizaguirre se descompuso y tuvo que irse. Cabrito chico de quinto básico. Entonces te das cuenta que esta cuestión es más... Está llegando más el radio de impacto de esta cosa es mucho mayor. Entonces, claro, los niños ahora, puta, uno se da cuenta que los niños tienen celular y todo lo demás y se pueden enterar y ver las noticias. Mi hijo me pregunta, oye, ¿quién es Dávalo? Sí, le tenía que contar. ¿Te acuerdas? ¿Dónde están los ladrones? Y sale la niñita diciendo en el Congreso. En el Congreso, eso está grabado, aparecen. En un programa fue de Chico. Lo subimos nosotros, de hecho. 5 o 7 años, sí. Entre otros. Sí, ahí aparece la niñita contestando en el Congreso, están los ladrones. Todo el mundo se rió. Y la PDI no hace nada. No. Y la PDI no hace nada. La puerta giratoria del Congreso. Pero, démosle vuelta. ¿Hay crisis institucional, sí o no? Sí, sí, todo el rato, obvio. Amigo. ¿Por qué? A ver, porque las crisis institucionales no solo tienen que ver con que se destruya la institución en sí desde el punto de vista de la descomposición interna. La crisis institucional también tiene que ver en relación al grado de desconfianza que está teniendo la ciudadanía con respecto al actuar de esas instituciones. Entonces, cuando esas instituciones no tienen el nivel de confianza y de credibilidad que se debe esperar para contener... Yo creo que las instituciones son para contener en estos momentos, ya sea el sistema judicial, contuvo. Mira lo que ocurrió con la encuesta CADEM a partir de una resolución. Contuvo probables levantamientos y movilizaciones. Sí. ¿Escuchan el helicóptero que está...? Bueno, obviamente. ¿Qué onda el helicóptero por acá? Vamos acercándonos al 29. Pues, ahí está. Pues, con razón. Ya. Así que... Y perdona, ¿puedo hacer un paréntesis? También sí. Me enteré del atropello de un chiquitito acá de la Bella Francia, de un skater. Ah, no tenía idea cuándo. Por estos días. Y creo que hoy me parece que eran los funerales. Bueno, de ahí vamos a hablar de eso. Entonces, hay un grado de desconfianza enorme. De las instituciones en general, me refiero, Parlamento. Sí, sí. Medios de comunicación. Sistema judicial. Partidos políticos. Iglesia católica. Entonces, todo eso en el fondo contribuye a que la gente no tenga la confianza necesaria en algunas instituciones que supuestamente... están para defender a la clase trabajadora, a eso me refiero yo. Entonces, ¿cuál es el grado de confianza que va a tener la señora Juanita en el Servicio de Impuesto Interno? Yo les comentaba la otra vez la situación que estoy viviendo en el Servicio de Impuesto Interno, que yo pagué más de lo que debía pagar de mi impuesto y todavía no devuelven mi dinero. Y me cobraron un montón de impuestos. Imagínate, Penta no pagó impuestos durante 6 años. No estamos hablando de 20 lucas que tenía que pagar Penta. Entonces, ¿cuál es la imagen que tiene la señora Juanita del kiosco de la esquina que vende diario, que todos los días tiene que estar a las 5 de la mañana y que si no da boleta, vienen los inspectores y le pasan una multa, pero enorme? ¿Ah? El caso de los Lustrabotas, ahí en Ahumada, en Huérfano, en Estado, que tienen que pagar 23.500 pesos cada semestre. Exacto. O sea, esa cantidad de plata tienen que gastar, tienen que ellos estar pagando para el permiso municipal. Y hay empresas como la Coca-Cola que paga, ¿cuánto? ¿240? Sí, ¿250 pesos? Sí. ¿Ah? ¿Qué es el impuesto municipal? O sea, no es... no hay por dónde mirar comparación. Comparación. Y la gente empieza a pensar de que, bueno, me están robando. Po. Claro. O sea, yo me sentí realmente mal. Entonces, ¿cuál es el grado de confianza que tú tienes en su impuesto interno? Entonces, que te quedas con la idea de ¿para quién están funcionando? Entonces, el mismo caso de este joven asesinado por carabineros en Peñalolén, ¿fue? Sí. Entonces hoy día escuchaba yo las declaraciones de los padres y él decía, bueno, y la justicia no actúa acá en este caso. Entonces, porque el periodista le preguntaba, mire, ¿qué le parece a usted las movilizaciones de los vecinos acá haciendo barricada y todo lo demás? Mire, esto es responsabilidad de la propia institución acá, incluso de carabineros, decía. Nos vienen a hostigar permanentemente, están aquí, nos amenazan. Entonces, aquí nadie toma el toro por la asta. La mamá del joven le hacía un llamado a Bachelet para que pusiera orden en esta cuestión y al final no pasa nada. Entonces, la serie de hechos que estamos observando a través de los medios de comunicación, que dicho sea de paso, han tenido una presión por parte de la moneda para acallar y silenciar lo que está ocurriendo con Elizalde, con Peñalillo, con Girardi, que es el que está detrás de toda la situación de Sokimich, hay una crisis de desconfianza y esta cuestión puede disparar para cualquier parte. O sea, hace un par de días atrás apareció un video absolutamente populista, ¿ah? Por parte de... No, molestia a Franco. A Franco Parisi, por favor, no nos molestándose para... Yo prefiero que alguien ponga todos sus calzoncillos y los pases con boleta y que le tengamos que pagar nosotros eso a tener esta clase política que tenemos. Franco Parisi es el hombre. Franco Parisi es el hombre que te va a cagar. Entonces, entonces tú te das cuenta que aparecen estos personajes con solo... Lo hemos conversado nuevamente acá. Con solo visión electoral y con aprovechamiento político. Continuará. Porque Franco Parisi, perdónenme, señores auditores, yo no lo he visto en ningún trabajo de base social para transformar este mal llamado modelo económico. ¿Ah? Entonces, la gente no confía en los partidos. Oiga, voy a hacer una pequeña corrección. No es en Peñalolén, esto es Lo Barnechea. Ah, Lo Barnechea. Estamos hablando de... El sector de Lormita, Y el chico se llama Jaime Soto. Sí. Entonces, qué bueno que me corrige porque no estaba seguro. Me mandaron un mensaje ahí porque no había escuchado esa parte. Porque estabas haciéndome un café, conversando con los chicos. No, con la gente afuera. Por eso pregunté. Era Peñalolén, dije Peñalolén, no me acuerdo. No, pero lo van a echar. La población está entre la Juan Pablo II y la otra que es la Lormita, que precisamente es donde ocurre ya el hecho. Estaba un poco confundido yo en la mañana y decía, bueno, ¿qué dijo el periodista Peñalolén? Bueno, ya, ok, dije yo. Me quedé con eso. Disculpa, para seguir ahondando en términos de datos, que no es un tema menor, estamos hablando de, para los que ubican para allá de Cerro 18, estamos hablando de un sector que siempre ha sido una molestia para el cuiquerío de la zona alta de este país, particularmente de Santiago, porque es una población muy estigmatizada, constantemente monitoreada y hostigada policialmente, porque si tú has estado en ese lot, alrededor están los grandes edificios, esos que valen $1.5 millones de dólares, ¿cachai? El departamento, están las casonas más arriba, es un enclave muy custodiado constantemente y monitoreado policialmente para que no afecte precisamente a la zona. Y ha generado una lógica extremadamente compleja, que es lo que, bueno, mucha gente le teme a lo que es el Cerro 18 por lo mismo. Y en la circunstancia en que se habría dado esto, yo me acuerdo que a mí me preocupa tanto el actuar policial, tanto como la reacción que hubo frente al hecho. Me acuerdo que dice, ah, qué bueno, mataron a un delincuente, si estaba ahí, no había ninguna duda. La prensa con una facilidad, en un confuso incidente, mientras se perseguían a delincuentes y todo el tema. De hecho, yo conversaba ese día con alguien y las circunstancias ya eran extrañas, cuando son extrañas porque la policía no quiere contar la verdad. De hecho, ¿qué pasó? La gente no dejó entrar porque echó a la policía, efectivamente, y se quedó con el cuerpo. Se quedó con el cuerpo precisamente porque habían visto lo que ocurrió y no querían que fuera manipulado. No querían que le pusieran un arma al chico diciendo que no, que esto fue un enfrentamiento porque el chico, no sé, pues le hizo algo. Y terminan echando a la policía. Entonces se habla de un enfrentamiento donde, no, estábamos haciendo nosotros una labor, estábamos haciendo una diligencia para capturar a alguien y la gente lo salió a defender y a nosotros nos repelieron. ¡Ay, pobre carabinero, que va a hacer su trabajo para atrapar delincuentes! No, fue prepotencia. Los chicos estaban, ojo, en el suelo y arrodillados. Se supone que era un control de identidad. No tenían nada que ver, estaban jugando la pelota, estaban en otro lado. Y se me disparó el alma. Justo el arma estaba en la cabeza. Sí, justo. Disculpa, no jodas, pero weón, paren. El tema, lo que ocurre acá es que hay impunidad. Pero la impunidad se da porque hay gente que dice, ah, son delincuentes, esa población y todo el tema. Yo vi un montón de gente, loco, no era delincuente. El delincuente comete delito. El cabro tenía un prontuario, no tenía prontuario. No tenía antecedentes, no. ¿Cachai? La gente delito. Claro, oye, son imputados, están formalizados y hay un montón de precisiones cuando alguien supera los 10 millones, qué sé yo, de dólares en este país. Pero cuando no, es el imputado, pero es el culpable. Cuando habría cometido, no. Cuando cometió de tal delito, porque la habría y el condicional es solamente para la gente que está arriba de 10 millones, Juan, de las grandes cuentas ejecutivas de los bancos. Y eso es un tema que molesta mucho y es un poco también lo que hoy día se está revelando. Ahora, por algo, el carabinero fue dado de baja. No, y hay cuatro más que estarían... Claro, estarían procesados. Por lo tanto, eso está demostrando de que los chicos no tenían ninguna culpa y que la culpabilidad es totalmente de carabineros. No, y además hubo contradicciones en la información dada por el sargento, el suboficial en este caso. Claro, pero que intentaron hacer pasar de que esto era que la población estaba repeliendo precisamente porque estaban protegiendo a delincuentes. No, estaban protegiendo el cuerpo. Sí. Para que no fuera manipulado. Y para que llegara investigación a hacerse cargo y no carabinero. Yo sé que la gente, porque vi a varios famosillos por ahí tirando, oiga, no pasen por este lado, porque la gente está como tirando cosas y está enojada por no sé qué cosa, así que evite para que no rayen su auto, weón, estamos hablando de una vida. Yo vi una que presentadora de televisión y todo el tema, poniendo eso, que le había llegado por WhatsApp porque estaban ahí con fuego y cosas raras. Claro, porque este pasa por zona de la clase alta. Mm. Está ahí, es un enclave que siempre ha molestado. Recordemos que, ustedes se recordarán esto, fue hace varios años, pero que querían poner un muro. ¿Se acuerdan del muro? Mm-hmm. Sí. Querían poner un muro. Así, el muro de la parte, el muro a lo a la franja de Gaza, ese tipo de muro, sí, para que no pudieran pasar de un lado para otro. Sí, y había gente que estaba de acuerdo con ese tipo de cosas. Claro, y lo iban a encerrar. Sí, no hay gente que está de acuerdo. Pero obvio, porque ¿cómo no van a estar de acuerdo? Viene a ensuciar el barrio. Sí, claro, y por otro lado, si ahí viven puros delincuentes, nos van a asaltar. Entonces, ahí viene la situación que se va dando de antagonismo, de una lucha de clase. Sí, es que eso. Es eso, es una lucha de clase la que se está dando. De hecho, ayer escuchaba a un amigo que entrevistó un periodista, estaba anoche, creo que en Chilevisión, y decía, bueno, un poco lo que había pasado, y decía, la verdad, acá nadie quiere plata, nadie quiere que le pague, queremos sangre. El tipo lo mató a sangre fría, lo mató, le disparó en la cabeza, quema ropa. ¿Cuál, por qué fue lo que a mí me llama la atención, por qué el suboficial lo mató así, tan a sangre fría? Bueno, el papá lo que dice es que habían... Yo estaría especulando ahí. Es que hay que tener ojo acá, porque aquí nos metemos a lo que sería la intención. Sí. El hecho es que lo mató, y lo mató a sangre fría. Sí. Eso es un hecho. Claro. ¿Por qué? Puta, podemos especular muchas cosas. Yo estoy conversando con gente, a veces... No sé, pues quizás está pasado revoluciones. ¿Tiene otro nombre también cuando tú matas a la persona? Muy a la onda mafiosa en todo caso, ¿ah? ¿Eh? Ojo, ¿cómo lo hace? Yo creo que tiene que ver más con prepotencia. No, sí, estoy de acuerdo. Yo, a ver, incluso es más... Estoy de acuerdo, Toño, del tema de la prepotencia, pero me refiero a la forma en que lo hace, muy como una especie de mafia siciliana... claro, a sangre fría, así como ¡ja! No sé, lo encontré muy raro la forma de actuar. Ya está bien, hay abuso de poder y todo lo que tú quieras decir, pero ¿no estaremos enfrente también de una organización ahí en ese sector de carabineros que opera con esa lógica? ¿Por qué no? Uh-huh. Es que me llama mucho la atención cómo lo hizo. Uno no hemos dado cuenta también de asesinatos de carabineros a la sociedad civil desde lejos, ¿cierto? Pero aquí es muy, muy raro porque los tenían con las manos atrás, arrodillados, no sé. Me llama mucho la atención. ¿No habrá estado trabajando para otro grupo este personaje? Yo creo que ya entrar en terrenos de especulación es más complejo. ¿Por qué? Porque yo no creo mucho en las investigaciones de la Fiscalía Militar. No, por eso te digo. No creo, creo que es impresentable que en este país siga existiendo Fiscalía Militar para cuando se trata de civiles. Mm. Eso lo debería ver la justicia como cualquier otro. Pero como en este país el carabinero y su herida y todo el cuento vale más que cualquier chileno, como dijo un ministro del Interior en un momento determinado, es más importante para la patria. Pucha, ¿qué le vamos a hacer? Pues son la reserva moral, pero uno no ve esa moral. El tema es que da lo mismo porque ocurre en una población, ¿cachai? Imagínate si hubiera sido, qué sé yo, 500 metros para otro lado. Uh-huh. Y que el carabinero se hubiera extralimitado pasando, qué sé yo, la pandereta siguiendo a un delincuente de una casa de alguien importante en este país que está dentro de los ejecutivos, ¿cachai? Que está dentro de los que tienen cuenta y que tiene un ejecutivo personal en el banco. Nada, pobre, es un escándalo, pobre. Claro. Pero era un cabro. Entonces se presumió inmediatamente que el cabro era el delincuente, que había todo un rollo, están jugando la pelota. Entonces... Y la gente después sale y dice, oye, pero ay, ¿y para qué hacen las barricadas y todo el cuento, güey? Porque manifiesta tu rabia, porque bueno, otros güeyes llaman a los abogados inmediatamente, bueno, se enchuchan y están así, oye, vamos a hacerte dar de baja este. Llámame, pásame la libreta, llamemos al abogado tanto y llamémosle este. No tenemos esa opción. Y murió, insisto, en términos de la impunidad y la rabia de ver que lo mataron a sangre fría y que más encima estaban tratando de hacer pasar el cuento como parte del procedimiento. Sin discurso. Ayer, porque cacharon que la guardia se estaba viendo las manos. Y disculpa, no hubiéramos sabido la verdad si la gente no reacciona. No hubiéramos sabido la verdad si la gente no se hace del cuerpo y no deja entrar a nadie más a la población. No se hubiera sabido la verdad de que sí fue asesinado y que no tenía nada que ver con respecto al procedimiento que decían que estaban haciendo, porque estamos hablando de la Comisión Civil. No estaban en un operativo capturando a alguien. Que el operativo, cuando se captura a alguien, entra el procedimiento, entra el carabinero y todo lo demás. Acá estaban de civil. El operativo se hizo después. Después llega el helicóptero, llega el golpe, llegan fuerzas especiales, llegan todos los demás, pero cuando ya estaba la cagada con la población. Entonces, hay un montón de relatos, ¿cachai?, que hoy día se saben que no son tan ciertos, pero que en ese momento ni siquiera se dudaban. A la prensa le dijeron fue un confuso incidente y se la omama y lo repite y lo dice. Mientras perseguían a delincuentes. Ese era el relato. Porque un confuso incidente, bueno, un balazo en la cabeza a la distancia con alguien. De hecho, aunque hubiera sido delincuente, estaba reducido. Exacto, sí, no está claro. De acuerdo. O sea, no podían hacerlo de esa manera. Pero, perdón, pero claro, hay una explicación del actuar de los vecinos. Claro, hay gente que, ay, pero ¿cómo están haciendo barricadas? Bueno, uno no vive ahí, no sabe cómo se dan las lógicas locales, cuál es el grado de fricción, de tensión permanente que hay entre carabineros y los pobladores. Y bueno, la situación que vivió este chico a mí me parece impresentable. Y bueno, la fiscal, la que estaba llevando a cargo la investigación, más no ha dado muchas señales en términos de que efectivamente aquí se trató de una cuestión descabellada. Comparto lo que dice Toño, de que me parece que en estos tiempos ya una fiscalía militar lo único que hace es que este tipo de acciones por parte de abuso de poder e impunidad de miembros de carabineros se siga repitiendo en el tiempo. Si ellos pasaran por la justicia ordinaria, me parece que habría más control, porque se expondrían a muchas cosas. Entonces, hay muchas cosas por revisar en Chile y me parece que esto realmente es un escándalo de abuso de poder que, bueno, esperemos que el tipo cumpla pena aflictiva como se requiere. Además, Carabinero pertenece al Ministerio del Interior, por lo tanto, no debería tampoco intervenir la justicia militar en los procesos de Carabinero. Buen punto, porque efectivamente... Además, claro. El tema desde el 2010 ya cambia, no pasan, ellos no están en el Ministerio de Defensa. Pero la justicia militar... No son parte de las Fuerzas Armadas en ese sentido, claro. En términos técnicos. Entonces, en ese sentido, ya no debería tampoco interceder la justicia militar. No, yo comparto plenamente lo que tú estás diciendo. El asunto es que, lamentablemente, se siguen repitiendo actos de abuso de poder y de violación de los derechos humanos. Pero esta cuestión es casi... por eso te digo, fue asesinado como si estuviéramos en estado de guerra. Sí. Ah, como si alguien le decía, tienes que demostrar... O como en el tiempo de la dictadura. Claro. Tomaban a alguien, lo arrodillaban, le pegaban un tiro, después murió en un enfrentamiento. Era un confuso incidente. Claro. Entonces, no, yo creo que hay que... me parece que hay que seguir denunciando este tipo de prácticas que son lamentablemente insanas y le hacen muy mal... Para todos aquellos que defienden la democracia, bueno, estas cosas dañan la democracia. Y claro, ¿por qué llegamos a este punto de discusión? A partir de la explicación del padre que yo oía en la mañana de esta desconfianza en las instituciones. Que él decía, las instituciones funcionan, pero están defendiendo a los poderosos. Y yo creo que eso es lo que está pasando con las instituciones en Chile. ¿Y hay crisis institucional y crisis política? Sí, con todas sus letras lo hay. Y esto se viene arrastrando hace mucho rato. Lo que pasa que estamos llegando a un nivel extralimitado de desconfianza. Mañana recuerden que hay una concentración afuera de La Moneda producto del caso Cabal, Penta y Xochimich. Hay otras organizaciones que están trabajando para hacer una gran manifestación en el mes de abril contra la corrupción y el abuso de poder. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver una serie de cuestiones que van en esa línea del grado de descomposición en que se encuentra el sistema político en general. Y yo creo que el próximo año en las elecciones municipales vamos a tener una baja considerable de participación. Y me parece que con justa razón. Yo creo que, a ver, no quiero salirme tan rápido del tema ocurrido, insisto, en lo Barnechea, porque me parece que grafica un par de cosas. No va a estar en análisis político, pero está representado ahí de lo que está ocurriendo y lo que estamos comentando precisamente con el tema de la institucionalidad de hoy día. Porque me parece que es simbólico, inclusive, este enclave de pobreza en medio de esta riqueza. Porque es uno de los pocos lugares donde se da ese contraste, porque los otros viven ya alejados en la periferia y los otros viven en otro lado. Acá se da este conclave, insisto, muy monitoreado. Siempre está constantemente lleno de policía alrededor, precisamente para que no se vayan a meter a las otras casas grandes y todo el tema. Y la gente de bien no tenga problemas. Y se sienta más protegida. Pero acá lo que uno ve es precisamente aquello, esta relación que hay constantemente entre la policía, la versión oficial, la prensa que la repite, el carabinero que sale impune. Y aquí empieza a caerse el discurso porque también quieren bajarle un poco la tensión. No han parado las municiones, anoche también estaban con barricada, ayer estaban nuevamente manifestándose en la población, lo sí. que preocupa alrededor, porque hay edificios muy lindos allá, hay unos departamentos, insisto, que valen $1.5 millones por departamento, es un edificio que están hacia el otro lado, donde se pueden ver las barricadas. Entonces, precisamente tú dices, ¿qué está pasando en este país? Me imagino que alguien llamará por teléfono diciendo, por favor, vayan a pagar a esos niños, porque queremos dormir, o no sé, estamos en una fiesta, qué sé yo, que nos jodan. Pero ocurre, o sea, yo, la verdad, uno ve a Estados Unidos, por ejemplo, lo que está ocurriendo, y que viene ocurriendo hace bastante rato, pero que hoy día hay más sensibilidad probablemente con eso, de que la policía puede hacer y deshacer, y salga impune de eso. Acá, ¿cuántos policías hemos procesado? Fíjate que yo condené sin ningún problema los hechos represivos en febrero del año pasado en Venezuela. Por supuesto, yo no me voy a equivocar con respecto a eso. Creer que la oposición estaba marchando y todo el cuento. La oposición no tiene tanta gente. Bueno, para la gente que sabe de política y hace análisis de verdad y no va con la pura consigna o con el meme, ¿cachai? Sabe de partida que Venezuela no tiene tanta gente en términos de oposición y que habían y se mezclaron oposiciones y la oposición y las guarimbas empiezan a agarrar papas después de febrero, precisamente aprovechándose lo que está ocurriendo. Pero hay una cosa que hay que reconocerle sin duda al gobierno de Nicolás Maduro en esta fase, que se procesó y se encarceló no a uno, a varios policías. Incluso hubieron destituciones de altos mandos por los hechos represivos. Dijo, no, nosotros no estamos para eso. Y acá se destituyó ese punto. Y se cambió a, ¿cómo se llama? A una plana no menor de la policía. Y eso, discúlpame, debería ser alabado. Y debiera ser de una u otra manera evitado. No, acá el tema del crítica. Acá no ha habido ningún Paco preso. Por todos los asesinatos que han habido. Y han habido asesinatos, no hay duda de eso. No hay ninguna duda de eso. Y no hay ninguno tras las rejas. A lo más lo han dado de baja. A lo más. Y hay unos que han sido condenados y terminan en un escritorio. Ni siquiera pisan en la cárcel. ¿Por qué tenemos fiscalía militar? Bueno, y eso demuestra que hay mundos que hoy día lo que está ocurriendo están chocando. Eso es lo que está pasando. Está chocando. Entonces, me parece que cuando, no sé, yo no creo que alguien sea más importante que otro, pero parece que en este país, o parece que esta sociedad y este sistema está construido para que así sea. ¿Por qué no va a importar tanto la mamá de este chico, de Jaime? ¿Por qué no importa? Por su condición social. Y después dicen las instituciones funcionan, pero no. Pero es como que nos están agarrando a patadas, pues. Si nos siguen. Si ese es el problema que tenemos acá. ¿Cachai? Y después va lleno como con 2 litros de limón en la cabeza, bueno, Piñera, decir las instituciones funcionan y funcionan y son transparentes, pero bueno, es como que se estuvieran riendo en nuestra cara. Si ese es el problema, si esa es la rabia que está generándose hoy día, se están riendo en nuestra cara. Una cosa es que ya no mintieron, ya se cayó y siguen mintiendo. Bueno, y Peña y Lillo está al nivel de Ginspeter, pero nadie dice nada. Parece, antes yo creo que no hay mucha diferencia entre Ginspeter y Peña. Por eso digo, esto hubiese pasado, y yo no estoy haciendo ninguna defensa corporativa para que los bachelovers digan, ¡ay! Está haciendo... No estoy haciendo una defensa corporativa de Ginspeter. Lo que estoy diciendo es que si hubiese sido Ginspeter ministro de Interior y muere este muchacho, yo te digo que aquí hay a todos los partidos políticos salen exigiendo, claro, y todo lo demás, como ocurrió con Manuel Gutiérrez, pero ahora silencio sepulcral. Entonces, hay gente que es capaz de transar su puesto en el gobierno, guardar silencio frente a una afrenta como la que estamos viviendo ahora, porque estamos dando cuenta, estamos conociendo los antecedentes de que el chico era una persona joven, llena de vitalidad, que trabajaba. Le decían el pollo, pollito. El pollito. Y bueno, ¿dónde? Yo no he escuchado, al menos, yo no he escuchado ninguna declaración de Peña y Lillo frente a eso. Puedo estar equivocado. Pero yo no he escuchado nada al respecto. Sí, la situación es que las instituciones, si funcionan o no funcionan, lo que está viendo la gente es de que cada vez están en una situación más apartada de todo lo que es el mundo político y empresarial. Vuelvo. Entonces, al estar ahí aplastada, está empezando a reaccionar piedras. Vuelvo a mi tesis inicial. Las instituciones no funcionan. Y no funcionan porque cuando, a ver, para establecer de que las instituciones funcionan, funcionan así. Tú estableces de que tiene un protocolo y por tanto establece que tiene una forma y tiene una lógica de funcionamiento. Bueno, en Chile no es así. No creo que la otra parte sea tan distinto tampoco. Pero no funcionan así. Funcionan en virtud de las presiones. Si la gente no hubiera parado y hubiera repelido a los carabineros y hubiera protegido el cuerpo como población, nunca se hubiera hecho una investigación. No funcionan las instituciones. Lo que funcionó fue que presionó a la gente para que se supiera la verdad de que había sido asesinado a sangre fría. Acá también, ¿el servicio puesto interno funcionó? No, funcionan presiones. La gente está presionando, fiscalía está presionando. Lo que decía Tomás Mochate ayer en la entrevista de Evelyn Matei, que era un tema que había trascendido y se sabía, es efectivo. La fiscalía amenazó con 48 horas. ¿Qué va a hacer después? Bueno, lo que corresponde, formalizar al director de servicios puesto interno por la obstrucción a la justicia. O sea, funcionan en términos de presión. Mira, si hay que estar quedando la cagacita, hay que tiremos esto. Y ahí las instituciones salen a hacer lo que tienen que hacer. Funcionan bajo presión. Pueden ser presión social o pueden ser presiones de poderes fácticos. Pero no funcionan las instituciones en términos cuando uno dice las instituciones tienen un protocolo, tienen un procedimiento, sea así, sea quien sea. No funcionan así. Por tanto, las instituciones no funcionan. Porque funciona la virtud de presión. Si usted no llora, si usted no mama, si usted no prende una barricada, en este país no se mueve nada. Y tenéis de ejemplo básicamente lo que ocurre con los movimientos sociales. Una comunidad se muere y le importa un carajo a nadie. Se toma la carretera y le empieza a importar el Ministerio del Interior. Sí. Bueno, pero ¿cómo es así? ¿Funcionan las instituciones? No funciona. No. Hay una presión acá. Entonces, funciona dependiendo del caso y dependiendo de si hay presión para acá o para acá. En Tocopilla salieron a la calle, hicieron todas sus protestas, hicieron marcha, lograron que bajaran el Antofagasta. Antofagasta. Se cierra el segundo galpón de la ATI el día de ayer. Claro. ¿Cachai? Bueno, pero gracias a que porque las instituciones funcionan, no. ¿Por qué se cierra ahora o se suspende? Un cierre momentáneo, estamos hablando de 30 días, pero ¿por qué ahora? Porque habían hecho atención respecto a toda la documentación, a los informes que demostraban la contaminación en el jardín infantil, en el colegio aledaño al galpón de la ATI, que pertenece al Luxe. No, porque surgieron porque salieron más de 10.000 personas y dieron un ultimato 15 días. Bueno, dentro de esos 15 días hubieron cierres, los dos galpones quedaron cerrados en tiempos distintos por los tribunales medioambientales. ¿Es porque la institución no funcionaba? No, porque le tuvieron miedo a más de 10.000 personas en Antofagasta. Claro. Ojo, que no salen todos los días más de 10.000 personas en Antofagasta a marchar. ¿Funcionan instituciones? No funcionan. No, funcionan frente a la presión y al temor. Claro. Entonces, ¿cuál es el camino que está quedando? Cae de perogrullo. Bueno. Obvio. Salir a la calle. Hay que equiparar. La gente exigir. Tiene que equiparar la presión. ¿Por qué? Porque en este país un grupo de gente con un celular hace más para un grupo de gente que tiene que salir a la calle, desvivirse, hacer tomas por más de 72 días para que sea escuchado y sea visible en este país. Esa es la realidad. Entonces no venga un engominado diciendo que las instituciones funcionan y que son transparentes, porque esa hueá es mentira. Está es una tratando mentira. De convencerse a sí mismo, porque la gente ya está convencida que no es así. Y ese es el punto. Asunto. No, porque lo decía bien clarito el papá, tenía clara la película con respecto a lo que había pasado con su hijo. Y bueno, y eso naturalmente te da la visión de que estamos frente a una crisis institucional que los partidos y las instituciones en general como que no lo asumen. Mira lo que está pasando también en el parque con Guillo, que se está quemando. Uh-huh. Pero sí, nos están diciendo ahí el parque con Guillo. China muerta, que ancestral y todo lo demás. Claro. Me precisan acá que lo que hubo básicamente con este chico de 19 años, con Jaime Soto, fue una ejecución. Esa es la palabra, lo ejecutaron. Ahí está, sí. Esa es. Fue ejecutado, gracias a los auditores, eso es. Claro. No fue asesinado, lo fue ejecutado. Por eso sí. Te digo que me llama mucho la atención ese proceso, ese proceder. A mí personalmente, yo lo veo de otra manera, precisamente la pluralidad de idea y de debate aquí justamente va en esa línea. Pero esa era la palabra que delante no la pude rescatar que dentro de ese ejecución. Delito. Él fue ejecutado. Y claro, se quería intervenir en el sitio del suceso para aparecer como que había sido un enfrentamiento y todo lo demás. O intentó sacar que si un árbitro, no había nada. Por eso ¿reaccionaría y tú, si soy familiar, amigo de él, cómo reaccionó la gente de la población de la ermita? Pero obvio, es una obvio. Es lo mínimo. Natural. Es un acto de natural. Ahora, la yo no rabia sé si él, te hace saltar. Yo no sé si él lo hizo con este tipo, lo hizo pensando en el 29 de marzo, que no sé, para amedrentar, no lo sé, pero efectivamente fue una ejecución, eso fue. Fue un asesinato, bueno, sí, también es asesinato, pero utilicemos el término correcto. Fue ejecutado, asesinado sí. A sangre fría. Uh-huh. Un tipo que, un joven, que tenía una vida por delante, que no tenía antecedente. Hay una falta que dicen, ¿qué igual. Vida si va a ser delincuente igual? Claro. Después, no faltaría. Somos súper tolerantes, no somos claro. Fascistas. Eso es un pensamiento fascista. Sí, total. ¿Ah? No es menor de que, ¿cuánto? Digamos, el 98% de la gente que está en la cárcel viene de una clase social, en particular si un hecho estadístico. ¿Y qué? ¿La gente, que los que somos pobres somos más malos por naturaleza? ¿Nos van a venir con esas tesis genéticas nazi? ¿De que nacemos malos? No, pues está hecho así. ¿Que el hombre es malo por naturaleza? No se puede. O sea, yo creo que la humanidad es una bestia. El hombre es el lobo del hombre. Claro. Como decía por allá Hobbes, ¿no era, no? Pero me parece que sí, sí. Thomas Hobbes. Sí, sí. El tema acá el con su Leviatán. El Leviatán, precisamente, ese texto. Insisto, acá lo que está en discusión, lo que iniciamos en la institución, ¿funciona? No funciona. Y vemos presiones. Lo que estamos viendo hoy día, lo que estamos viviendo, que insisto, yo lo vengo diciendo hace un rato, y para mí el concepto más, el adjetivo que más representa esto es Glasnow, que lo planteado hace bastante rato, que es, estamos hablando en voz alta, es cuando uno empieza a saber cómo funcionan instituciones, que es el proceso que ocurrió en Rusia antes de la perestroika. Bueno, este sistema capitalista está mostrando cómo funciona y la gente está viendo tal cual funciona. No es que descubrió que se la estaban jodiendo, de que los más ricos son más ricos y los pobres son más pobres. No está descubriendo eso, está descubriendo cómo funciona el mecanismo. Claro. cómo porque funciona lo otro ya el engranaje. Lo otro ya lo había descubierto. Porque lo vivimos, entonces no hay que explicarnos mucho. Pero ahora estás viendo cómo funciona el mecanismo. Claro. Mira, oye, ¿por qué siempre se privilegian las leyes? No, son muy beneficiosos para la gente, pero fíjate que siempre benefician a las empresas. Bueno, porque funciona así. Las empresas le financian las campañas, claro, les pagan. Pero ¿creáis que la impunidad y la arrogancia en este país del poder es tal que Andrés Navarro, controlador de Sonda, que se ganó licitación de Transantiago y todo lo demás, con una impunidad que está postulando a la presidencia de la SOFOFA, sale a decir sin ningún empacho, dice, sí, yo financié regularmente campaña, pero no importa porque está prescrito. Claro. ¿Qué te pasa? Pero, y nada, el tipo está ahí. Nadie fue a querellarse ahora contra él para revisarlo. Efectivamente, revisemos Sonda. ¿Cómo será que un país que disculpa, es conocido por su corrupción como Panamá, Andrés Navarro fue echado de una patada en la raja? Ah, sí. Lo echaron de Panamá. De Panamá. ¿Cómo habrá sido? Ni a Francisco Javier Cuadra lo echaron así. Ni a Enrique Correa, que anda trabajando para allá, también lo echaron así. Y a Andrés Navarro lo echaron de una patada. Claro. Eso no lo sabía yo. No. Ahí tienen un par de datos. No, sí, la situación con respecto a los empresarios, claro, la gente ahora está viendo de que por qué hay ciertos diputados o senadores van saliendo y vuelven a salir elegidos, electos. Y bueno, la gente vota por ellos, pero ahora se están dando cuenta de que, claro, había plata de por medio, habían favores de por medio. Hay un montón de situaciones súper oscuras, súper sucias, que la gente las está viendo. O sea, no se las están contando. No. O alguien que, le está haciendo el juego a la derecha, por eso cuenta esas cosas. O le hace el juego a la izquierda, o es marxista. No, aquí es una cuestión real que se ve continuamente de cómo los empresarios meten sus plata para poder después tener leyes favorables a su empresa. Oye, yo también creo que hay que hacer una mención, siempre se critica y todo lo demás, pero algunos medios de comunicación han hecho la pega también de estar ahí monitoreando y dando a conocer todo lo que está pasando, porque la verdad las cosas es que si los medios de comunicación con toda la presión que han hecho desde La Moneda, hay que insistir en eso, sí, desde La Moneda se han hecho presiones para que esto no se sepa. Todos los medios de comunicación en general que han colocado el tapete, que están discutiendo y que de alguna manera también contribuimos a que esto se vaya transparentando, ha sido súper valioso también para que la gente vaya generando su propia opinión. Porque el caso de este chico de quinto básico que le dice a Izaguirre, el guatón ya se aseguró, a mí me parece que... Un tema generalizado, po. Eso, claro. O sea, porque ese niño en el colegio... No, pero mire, no, es el guatón... Lo diré. Oye, porque si existe ese video, culiar, por favor, mándenlo. Yo le mandé recién, mira, voy a dar el nombre de la persona que me dio la noticia ayer en la radio. Fue el Pancho Aguilú, le dio la noticia. A mí se me fue a pedirle el link para verse los compartido hoy día. Le mandé un mensaje... no me ha respondido por el Twitter, pero a mí me parece esto hace 10, 15 años hubiese pasado colado un cabro chico, no le hubiese hecho o la chicoca que aparece. Entendamos que los niños van repitiendo lo que escuchan de los padres, sí. Lo que está en la casa. También. Lo interesante es que es tema en las casas hoy día. Eso a mí me parece muy, muy importante. Esa es la clave. Si esa Lolita viene y dice de que cuando le pregunta dónde están los ladrones, dice en el Congreso, es porque ella lo ha escuchado, no es porque ella lo leyó. Cuidado, que hoy los niñitos de quinto básico tienen su celular y les llega información. Pero esta otra chica tenía 5 o 6 años. Sí, pero niñito de quinto básico claro, ve 10 años, un poquito más incluso. Sí. Ese niñito perfectamente se queda con sus papás viendo algún programa de televisión, como el de Canal 13, con el Yerko Puchento, con su rutina que se viraliza. Oye, por fin tiró una cosa de Caimanes. Fue no, así mínima. No, ayer no la vi porque no me dio vi. Sueño. Mínima. Ya dije, de hecho, estaba tan fome ya. Que dije, no. Yo espero solamente sí, a Daniel Alcaíno. Sí, yo soy sincero. Murió. Yo lo vi también allá. Me cae muy bien Daniel Alcaíno. Encuentro que igual, me imagino, el tema está la pega, porque pegar las luxes. Pero fue en un momento que se da como para el lado, se estaba como agachando y dice, sí, estoy más seco que Caimanes. Ayer, la semana pasada, dijo, estoy más seco que Salamanca, dijo la semana pasada. Ya, pero dijo, estoy más seco que Caimanes. No, pero y ahí la dejó nomás, pero no. Claro. No, no se metió más allá. Pero la tiró. O sea, a guardar silencio, a decir. Yo la semana pasada dijo también, uff, cuando se toma un traguito de agua, uy, estoy más seco que Salamanca. Y la tiró y pasó y todo así como, ah, quedaron expectantes. Pero volviendo a eso, bueno, esa rutina se viraliza. Entonces, cuando tú tienes a... ¿A quién fue? Me parece que fue Vitari. Ah, y Andrade también. Cuando Andrade dice, mira, los humoristas se están riendo de nosotros, me parece que una falta grave es la institucionalidad. Entonces, es porque ya definitivamente la gente está cansada, está hastiada. Yo creo que la gente se... ya no... El nivel de descrédito y de... Cuando alguien cree tanto en otra persona y comete un error, esa confianza que le tenías se destruye tan fácilmente, yo creo que eso está ocurriendo. ¿Ah? Y con Bachelet particularmente porque era la persona que encarnaba los últimos valores para algún grueso de la población de la transparencia, de la lucha por la igualdad y que eso se le olvida con su hijo. Ahora, ¿cómo Bachelet le puede exigir al otro transparencia y probidad cuando no fue capaz de pedírsela también a su propio hijo? Formar a su hijo en una línea mucho más honesta, transparente, no. Oye, mi suegra, yo voy a contar un caso muy personal. Cuidado ahí. Mi suegra, muy cariñosa ella. Cuidado. Pero fanática también. Ella creía mucho en Bachelet. Y hoy, el otro día, conversando con ella para el cumpleaños del Agustín, que cumplió el otro día, el sábado pasado, 8 añitos, estaba tan decepcionada. Y decía, yo sinceramente me decía, estoy pensando seriamente. Ella es de las personas que va a votar. Porque hay que hacerlo, porque nos costó y todo lo demás. Perdón. Me decía la semana pasada, yo la verdad estoy pensando seriamente en no ir a votar en estas próximas municipales. Porque mira lo que hizo esta mujer, que yo la defendía con este cabro retute tu tata, con todo lo que nos cuesta ganarnos la plata que este tipo ahora transforme en el 1% más rico. Cuando se supone que era un gobierno que viene con toda una lógica de luchar contra la desigualdad, dar mayores oportunidades, pero parece que las oportunidades eran para algunos. Y ayer lanza este código de las buenas prácticas. Sí lo vi. Código de las buenas prácticas que no aplica para los hijos de funcionarios de primera categoría. Pero para que los hijos no, para los hijos de políticos no queden sin pega, po. Yo creo que la encuesta, aquí hay una crisis de institucionalidad porque es cuando se rompe el relato, se quiebra, caen las instituciones. Las instituciones se mantienen por relato. Tú asumes de que funcionan porque te están diciendo constantemente que funcionan, independientemente de que no funcionen, pero tú tienes instalado de que funcionan. No sé la, pero entonces el relato, el que acá, lo que tú acabas de decir, que suponía que era la igualdad, la equidad, el tema de la justicia y todo el tema, pero parece que no aplica para lo cercano. Entonces, este relato es falso. Pero por eso te digo, entonces, qué bueno que tocaste eso, Toño, que hay otro elemento que quisiera yo agregar también para los auditores. Tal vez durante este proceso de transición a la democracia, ese relato que tú dices se construyó en base a dos conceptos, o dos elementos, mejor dicho. Propaganda y la mentira. El punto es que la propaganda en algún momento te sirve bien, pero lo otro, la mentira, tú no puedes seguir mintiendo permanentemente porque en algún momento alguien te va a pillar. La mentira tiene patas cortas. Exacto. Claro. Se puede mentir todo el tiempo. Exacto. Entonces, a tanta gente. Para mentir, dice, y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Por eso te digo. Entonces yo no sé si ustedes están de acuerdo que en este relato... Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te complique la vida. Que te haga llorar y todo lo demás. Claro. Pero no sé si ustedes concuerdan... Eso me lo dijo Coloma. No sé si ustedes concuerdan que ese relato que muy bien señala Toño, creo yo, a mi modo de ver, se construyó a través de la propaganda y la mentira. Varias mentiras. Disculpe, ¿vieron ayer la entrevista de Tomás Mochiati? No, yo no. Bueno, que inaugura esto en señal abierta. Y me enteré. Entrevistó a Evelyn Matthei. Del Lenguado, como siempre, me imagino. Sí, está en Mega, porque está, sí, está ahora en televisión abierta, porque está el tema de la CNN, hay una entrevista que hace Tomás Mochetti. Nunca había visto a Evelyn Matthei más nerviosa que la entrevista de ayer. Ah, sí. Para pa ponerte cómo fue. Y no está por ahí en YouTube. Me imagino, ¿no?, que debe estar subida por ahí. A la plataforma de Mega. Porque la podrías buscar en alguna frase ahí. Empieza bombardeando inmediatamente con varias preguntas. De hecho, la empieza a acorralar a tal punto que la tipa termina ya en un momento diciendo que no, que veamos otras cosas, ya, que todos los del audio tienen que renunciar prácticamente. Joder, no voy a en la bombar y todo el tema, cosa que no iban a hacer. Pero dice una cosa interesante. Dice, todos, de hecho lo pueden buscar ahí, dice, todos han cometido algún delito en esto. Dice Matthei. De hecho le dice, bueno, ¿y usted recibió plata de eso, Kimi? No. No que sepa o no. No que sepa. Ya. Bueno, y de ahí entraron. Pero que, ojo, porque los encargados de las finanzas de las campañas políticas, que fueron citados a la comisión investigadora del caso Penta en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ninguno fue. Ninguno. Mm. Ni el de Evelyn Matthei, ni el de Michelle Bachelet, ni el de lo otro, ¿cómo se llama? Candidato que estaba ahí, Iván Moreira, Ena von Baer, Laurence Goldberg y otros más, me acuerdo, si eran como 5 o 6. Ninguno fue, de hecho no hubo reunión, o sea, no hubo sesión en ese día de la comisión porque no hubo, los invitados no llegaron. Dos se excusaron de esos 5 o 6. El tema es, y acá nos tiramos de pasada, pero por lo cierto de las instituciones, lo que está pasando en el tema de Sokimich. Para entender bien, yo insisto, pongamos el hito, el cascabel al gato, ¿cuándo empieza el tema Sokimich? Porque todos dicen con Pablo Wagner y es un relato que se ha hecho. Eso no es efectivo. El caso Sokimich empezó con Pablo Zalaquet. ¿Y por qué es importante el tema de Pablo Zalaquet? Porque la arista de Pablo Zalaquet es muy importante. A mí me gusta muchísimo el mail entre Pablo Zalaquet y Gio Girardi, que existe. De hecho, lo pudimos leer durante esto, pues no fue muy tan publicitado, pero estaba. Donde incluso estaba este tema para joderse a la man. Pero aparece el caso de Sokimich. Y el tema de Sokimich es que Sokimich es reconocido como un gran financista de las campañas políticas. No el único. O sea, acá no es que Penta financia toda la política ni Sokimich. Porque acá debería, qué sé yo, investigarse Antofagasta Minerals. Mm. Aquí debería, mismo Sonda de Andrés Navarro, qué sé yo. De hecho, en la lista solamente Pablo Zalaquet aparecen más empresas. Por ejemplo, está la de Sayé, Corbanca, está Ripley. Alsacia. Que apareció hoy en titular de Pulso, que efectivamente Alsacia, Ripley, Corbanca y me parece que otra más están siendo investigadas. Sí, porque aparecen precisamente en la lista de Pablo Zalaquet. Y ahí aparece Sokimich, con las boletas de la Coca de Castro, que era la jefe de gabinete. Ojo con Alsacia. ¿Y por qué le digo ojo con Alsacia? Porque la directiva está compuesta con casi puros PS. ¿Ah, sí? Sí, el directorio de Alsacia. Por eso, de una u otra manera, lo que necesita... Cuando sale a hablar Osvaldo Andrade, dice, bueno, esto es parte de la democracia, de un tema de Estado, qué bien que haya gente de derecha y todo ese cuento de la Comisión de Derechos Humanos, es porque lo que se necesita acá es unidad. Y un gran pacto. Unidad nacional respecto a lo que está ocurriendo. Que es también un poco el discurso con que le iba ayer Evelyn Matthei antes que se desarmara. Que era básicamente el tema, bueno, acá tenemos que hacer varias cosas como han hecho otros países. Acá hay que tomar una decisión en conjunto y parar esta vaina. Pero, ¿cómo la paráis? Y el tema acá, en el caso particular de Sokimich, que a mí la verdad la lista Sokimich ya no me preocupa. Y quiero explicar el por qué. Porque efectivamente se presentó un nuevo requerimiento el día de ayer al Tribunal Constitucional por parte de Sokimich o del ex gerente de Sokimich, Patricio Contese, que es raro porque no es gerente, pero presenta requerimiento a nombre de la empresa. Fíjate eso, que sale del directorio, pero su hijo sigue en el directorio. Para explicarlo bien, Patricio Contese, que era el gerente general y que estaba a cargo del directorio o de una u otra manera en términos ejecutivos de Sokimich, se supuestamente es echado. Y digo supuestamente, ¿por qué? Porque el hijo de Patricio Contese, que se llama exactamente igual, Patricio Contese, sigue en el directorio de Sokimich. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una estrategia. No es que haya habido un rompimiento de relaciones entre uno y otro. ¿Cuál es la estrategia? Precisamente obstaculizar para llegar al 30 de abril que prescribe según el artículo 200 del Código Tributario, que hay un plazo y por tanto estos delitos prescriben. Importante, aquí me voy a poner sumamente técnico porque necesitamos explicar qué es lo que está ocurriendo en este tema en estos momentos. Efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos pide, no se sabe si el pendrive y el que tiene son todos los documentos contables. Eso lo va a saber probablemente hoy día la Fiscalía. Porque recordemos que hoy día se cumplen las 48 horas, donde el Servicio de Impuestos dijo que le iba a entregar. Se presentó un requerimiento nuevamente el día de hoy al Tribunal Constitucional y la Fiscalía también respondió y dijo, pido la inhabilidad de Cristian Letelier, que me parece que es impresentable que esté votando, porque fue uno de los que firmó el cuando se admitió el recurso de inaplicabilidad. Cristian Letelier no solamente está en el tema de los correos de venta. Cristian Letelier es el abogado patrocinador de la secretaria de Alberto Cardemil en el Larista Penta. Sí, es muy falso. Y votó para parar el tema. ¿Cuál es el cuento acá? Efectivamente, estos son delitos que tienen que ver con tema electoral. Por tanto, tendría que verlo hacer ver, pero si hubiese puesto interno con la contabilidad, se puede ver y revisar algo parecido a lo que ocurrió con el caso Penta. Ok. Michelle Llorat, que ahora todos dicen, una cuestión que decíamos acá hace también un rato, es el director interino. No ha sido ratificado como director de Servicio de Impuestos Internos por la Alta Dirección Pública, cuestión que está todavía en proceso. De hecho, sale Ciper Chile hace dos días atrás diciendo la moneda está presionando a Michelle Llorat, diciéndole, oiga, usted no está, si no hace lo que nosotros queremos, no va a tener el puesto. Básicamente de eso se trata el reportaje que sacó el otro día Ciper. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Que a mí, la verdad, no me interesa el tema Sokimich porque, la verdad, independientemente de lo que pase en el Servicio de Puesto Interno, independientemente de lo que pase con Fiscalía, independientemente de lo que pasa de una u otra manera con estos poderes, entre comillas, fácticos, se va a saber igual. Pregunten por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando renuncian al directorio los canadienses de la Potash Corporation Scratching, se definió el futuro de Sokimich. ¿Por qué? Porque efectivamente ya hay preocupación. Se paralizó en bolsa la acción y transacciones de Sokimich en Chile. Se supone que hoy día va a haber una especie como de comunicado de los estudios de abogados, habrían sido tres hasta el momento, norteamericanos, y esto pasa a ser investigado por la SEC a propósito de las acciones AR que tiene Sokimich, que transa también en bolsa ya. De hecho, los canadienses se salen por eso. Sabían que venía esto y van a investigar la SEC. Que tiene, entre comillas, más prestigio, y digo bien entre comillas, más prestigio que la investigación que puede hacer que el Servicio de Impuestos Internos y todo el tema. Son bien pesados. De hecho, ya hay por lo menos dos grupos económicos chilenos que han pasado el último tiempo por ahí. De hecho, uno terminó reconociendo 1,000 millones de pesos en aporte a campañas políticas en Chile, que es el grupo Sayé. Sayé, sí. Entonces, y ahora los ojos van a estar puestos en eso. Si se para acá, la cuestión va a salir reventando. El tema es que más encima revienta Sokimich. De hecho, pararon de una u otra forma las transacciones porque la fuga estaba siendo inevitable. De hecho, eran 12,7 puntos los que había bajado de un día para otro prácticamente. Y ojo, por si no saben, el caso Cascada todavía no está terminado. No. Porque está terminado en términos de la multa. Sí. Pero hay un proceso también que tiene que ver con una arista penal del mismo. El tema es si en un momento determinado Ponce Leroux va a decir basta, así como lo hizo con Sebastián Piñera. ¿Se acuerda cuando lo involucró Ponce Leroux en una cuña afuera de tribunales, me parece que era. Ponce Leroux la tiró. Y en una de esas, que es un tipo pragmático y que la verdad es un lumpen burgués, él ve por la suya, se salva solo, empieza a hablar. Así que no se sorprendan si en un par de semanas o meses, ante la situación en que está viviendo en términos empresariales Sokimich, Julio Ponce Leroux comienza a hablar. Yo creo que esa es la tesis que queda, porque trataron de salvar, tal como hizo Penta, trató de eliminar la gangrena eliminando a Jorge Valdivia. Después de este, eliminó a Hugo Bravo y en un momento ya iban por ello y no se dieron cuenta. Entonces, el tema. Y vamos a ver qué va a pasar hoy día. Hoy día, si la fiscalía dice recibimos completamente o dice recibimos, pero no está toda la información de Sokibi. Eso va a ser importante porque va a quedar en ridículo el Servicio Opuesto Interno. Entonces, hoy día va a ser un día bien interesante en esa arista propiamente tal. Otro datito del Servicio Impuesto Interno que me parece que la gente es importante que la sepa, que a partir del próximo año elimina la devolución del 10% de la operación renta y pasa a las AFP. Mira, el Servicio Impuesto Interno, la verdad, está quedando como el INE, en términos de visión que tiene la ciudadanía al respecto. De hecho, yo creo que va a tener varios problemas, sobre todo en este mes que viene, que es mes de abril. Todavía no me devuelven una plata los... Bueno, porque la percepción que se va a tener del Servicio Impuesto Interno ante lo que está ocurriendo es muy distinta a la que se voy a tener en abril del año pasado. Sí. Y es, efectivamente tiene que ver con abril, operación renta, tiene que ver con el tema de devoluciones, etcétera, etcétera. Las críticas van a crecer exponencialmente al Servicio Impuesto Interno porque ya cualquier cosa que venga de ahí va a estar enrarrecida. Sí. Yo todavía no hago pública mi denuncia, pero... Que no le interesa a mucha gente tampoco. Oh. Bueno, ahí está la solidaridad de clase. Pues. Por eso los bolivianos marchan solicitando renta, la reposición de los Simpsons. Me alcanza para un censo. Y no se maneja nada porque hay poca solidaridad, compañero. Yo no declaro en esto porque no alcanza para declarar. Está bien. Pero si hay un montón. Lo que pasa es que nosotros nos tiramos boletas acá y siempre no nos las pagan las boletas honorarias. Pues tú, no digas eso, quieres que venga el Servicio Impuesto Interno cerrando la radio ahora. ¿Ah? No, un helicóptero de Servicio Impuesto Interno. Eso es mentira. Oye, ¿vamos a un cafecito? Ay, que son flojos. Llevamos una hora sin parar. Manerí te cortara. No, porque estamos en la hora de... Yo ya estoy con mi café, no sé por qué. Ah, porque usted puede ir y nos dice, hable usted y yo me voy a hacer un café, dice el... Él es apitutado. No, fue una manera de boicotear porque como tiene acciones... Señores auditores, nos están explotando acá. Como tiene acciones Sokimich... Está asustado. Entonces no quiere que sigamos hablando y revelemos más cosas. Oye, para entender el caso Sokimich completo, les recomiendo un artículo... que está en la radio, que se llama La compleja madeja del caso Sokimich, el nerviosismo de la clase política y el reloj que avanza. Que tiene que ver básicamente con lo que ocurre de la Radio Villa Francia. Ah, es una editorial. Es una editorial. Está bien completo. Quería que lo dijera. Porque está bien completo. Callar. Se lo recomiendo porque está bien completo. Falta mayo. ¿Cuál es la arista del Tribunal Constitucional? Por ejemplo, ustedes deberían saber que el Tribunal Constitucional, ¿por quiénes están compuestos? ¿Y quiénes votaron? Precisamente la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad que presentó, el requerimiento de inaplicabilidad que presentó Samuel Donoso, ex PPD. Aunque es PPD, pero le decimos ex PPD porque él renunció para asumir un cargo de Consejo de Transparencia. Chúpate esa. Y se lo cagaron y ahí quedó como en el limbo. Amigo íntimo de Rodrigo Peña y Lillo, ministro del Interior, y del clan Girardi, Samuel Donoso, que es el abogado que está llevando esto en el Tribunal Constitucional a favor de Sokimich. Oye, el Tribunal Constitucional está compuesto por su presidente, los que votaron. Te voy a retar. ¿Qué pasó? Nombraste a Girardi y se me perdieron 5 lucas. Oye, saca el celular al lado de los cables, por cuidado. Favor. Sí. Gracias. Ah. Bueno, 5 lucas perdí al tiro. Fueron estos los ministros que votaron a favor de el requerimiento de presentado que salvaba a Sokimich. Escuchen esta parte. El presidente del Tribunal Constitucional se llama Carlos Carmona. El presidente del Tribunal Constitucional. Carlos Carmona, que es un ex DC, nombrado en 2009 directamente por Michelle Bachelet, que firmó el requerimiento admitido, o la admisibilidad del requerimiento y por tanto la paralización por una semana, están también Iván Aróstica Maldonado, designado en 2010 por Piñera, Gonzalo García Pino, ex militante también de la DC, designado por el Senado en el 2011. Esto es cuoteo. Cristian Letelier Aguilar, se recordarán porque el más reciente, fue ex militante de la UNE, designado por el Senado el 2015, y quien aparece el 11 de enero de este año en un mail de petición de dinero a Penta, en la confianza de nuestra amistad, hacia Carlos Alberto Delano. Dicho sea de paso, es abogado patrocinador de la secretaria Alberto Cardemil, también de la lista del caso Penta. Y María Luisa Brand Barril, designada ex-RN, designada el 2013 por Piñera. Tienes a las dos coaliciones políticas protegiéndose a cargo del Tribunal Constitucional. Mira, qué bonito. Qué bonito. Lindo. No, pero las instituciones son autónomas, funcionan y son probas por lo demás. Transparentes. Les recomiendo ese artículo más o menos completo. Y si quieren, manden sus temas musicales para que los podamos poner acá y aquí la gente pueda dejar. Persuadido, corresponde después de haber tratado este tema. Me parece muy bien. Ya. ¿Tú? Sandro, ya. No. Sandro, no, pues si no es Sandro, el otro. El, ¿cuál otro? Sandro, Rafael de España. No, el... Pollo Fuente. ¿Cómo se llama? Ya me voy a acordar ya. Que es cineasta también. Leonardo Fabio. ¿Qué cineasta? Decirle Fabio, cineasta a Leonardo Fabio es una desproporción igual. No, cineasta, es una desproporción. Yo he visto las películas de Leonardo Fabio. No, pero son una muy cosa buenas. Es que sea mala, pero otra cosa es que desarrolló un cine en época muy, muy conflictiva. Pero anda con una camisa Leonardo Fabio, mi amigo Alfonso, hoy día. Así que... La puedo cantar en alemán para que la puedan cantar. Ella ya me olvidó. Nos vamos entonces a una pausa musical, mejor. Ya que están en esta parte media extraña. Nos vamos con Bersuit y la venganza de los muertos pobres. Yo creo que está bastante ad hoc esto. Y ya regresamos acá al matinal de Radio Francia con todo lo que queda por serio? Ver. ¿En serio? Ya, ok. Nos vamos entonces. Bersuit Vergarabat, la venganza de los muertos pobres. Patrona. Y una danza, venganza de los pobres. Hechizo a los fiambres que murieron sin pan. Movían locamente sus caderas. Corten, corten, no los dejen mover. La cola pa' acá balanceando, la cola pa' acá que se mueve. La cola pa' acá balanceando, la cola pa' allá. Así es más fácil, me vienen ganas de empezar a amarme. Quiero dejar este cuerpo que está muerto de nacionalidad. No nos pasan a sancionar, pero la pelvis se mueve, se mueve, se mueve, se mueve en forma indecente. Con esta danza nos van a torturar las ligas de moral momificadas. Comenzaron nuevamente a sugerir morales. La cola pa' acá balanceando, la cola pa' acá. de la elegancia. Cuando

Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Estamos en los viernes de análisis, seguimos junto a Max Quitral y Alfonso Camiroaga. Y es que afuera estábamos conversando justo eso, pero se nos suma también Gabriel y Filip. Si no me equivoco. No, Gerardo. Gerardo. ¿Por qué dije Filip? No sé. ¿Porque siempre hablo de Filip? Puede ser. Con Gerardo. Que viene a hablar de monstruos, el corto. Los monstruos andan sueltos. Y vamos a estar conversando respecto a este cortometraje. Que está como en una etapa de proyecto. Está en una etapa de rodaje. De andamiaje. Que tiene la particularidad de contarnos una parte de nuestra historia, pero de una manera que probablemente no se ha hecho, de una manera que no hemos visto hasta el momento, salvo probablemente en teatro, donde se ha trabajado, por ejemplo, lo que tiene que ver básicamente con la tortura. Hay bastantes historias siniestras respecto a nuestro pasado reciente, a lo que tiene que ver con la memoria, pero hay una historia que debe ser una de las más terribles y de las más sórdidas de lo que fueron el trabajo de los aparatos represivos en nuestro país y que tiene que ver con un muro, que tiene que ver con una forma en la cual el torturador gozaba con esto en términos de placer y que tiene que ver con algo que se llama y que ya suena tétrico en sí mismo, que es la pezonera. Estamos, insisto, con Gabriel y con Gerardo, que nos van a hablar respecto a este cortometraje llamado Monstruo o Los monstruos andan sueltos. Que el otro día, a propósito de lo que se está hablando de derecho humano y del Día Internacional de la Mujer, también se trataba esto, porque precisamente varias de las víctimas fueron mujeres. Así es. El cortometraje en este momento está pasando por una etapa de que se le dice, como en términos técnicos cinematográficos, una etapa de crowdfunding, que como va a llevarlo al lenguaje más común, es financiamiento compartido. Entonces, lo que se trata es que nosotros, a través de una página, de una plataforma en internet, mostramos lo que queremos hacer y le pedimos a la gente que le agrada la historia, que le gusta, que le gustaría ver lo que nosotros queremos hacer, que coopere con pequeños montos y así nosotros poder llegar hasta nuestro monto necesario para poder grabar, que es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos en este momento para poder tapar todas las etapas de rodaje y postproducción, son 2 millones de pesos, tampoco es tanto. Y en eso estamos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque llegamos a la conclusión de que el tema que nosotros queremos contar es tan fuerte que, por ejemplo, con fondos estatales no nos darían bola. Y también es una lucha que nosotros mismos también como equipo nos hemos planteado de que queremos salir de la lógica del artista chileno que está acostumbrado a que la institución, que el gobierno lo respalde, que esta lógica que se construyó, que construyó la Concertación de la subvención al artista, que hacen la asistencia, una cosa claro, así. Claro, la asistencia. En toda su dimensión. O sea, el artista en este momento, el artista chileno, depende totalmente de los fondos públicos para poder hacer una obra, o si no, no se muestra. Mm. Entonces nosotros queremos. Y, perdón. Y para poder como llegar a adquirir esos fondos, tenés que competir. Mm. Y para competir hay gente que selecciona, según una línea editorial determinada. Claro. Que es bueno, que es apto para que la gente vea y que no. Entonces, si me vais a empezar a mostrar un corto que me empieza a joder con los temas de dictadura de forma real, cruda, sin ese velo que siempre se ha mostrado, sin ese velo de cómo nos han educado incluso en los colegios, los libros de historia, ni cabo. Claro. Muy complicado. No, y además, este mecanismo de financiamiento a ustedes les permite trabajar con más libertad y con más autonomía. Ajá. Claro, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque nosotros queremos encontrar esa autonomía como artista, o sea, que nadie nos venga y nos diga, esto no eliminen esta escena del guión porque es muy cruda, que no es muy fuerte, que no es la verdadera historia, y que es lo que nosotros sentimos que se ha venido dando, por lo menos en el espectro del cine, frente a estos temas como de la... de lo que significa el pasado reciente, como decía Antonio, de lo que es la tortura en Chile. Acá hay una... Nosotros nos vimos involucrados en un momento mucho con el tema de la tortura y con el dolor que sufrieron las personas. Y siempre se ha hablado de que es un tema que se ha llorado mucho en Chile. Y yo siento que sí, que es un tema que mucho, que la Concertación instaló mucho el tema de los derechos humanos, de la violación a los derechos humanos, pero de una forma muy suavecita. De una forma muy como como algo como un error, como algo que pasó y que está ahí, pero es que hay que tener cuidado con eso. Pero no nos ha hablado realmente de que esto es fue una cosa de psicópatas, fue una cosa de gente que fue prácticamente, ¿cómo se podría decir? Como nazis, como así como, no sé, como al nivel de Auschwitz, de los japoneses invadiendo China, a ese nivel, o sea... Técnicas que se ocuparon en Vietnam, claro, son técnicas que aprendieron de las escuelas de la América, o sea, son decisiones, o sea, no es un error, no, absolutamente no es un error, no es como, uy, se nos pasó la mano, son decisiones, claro. Nadie le... O sea, en un momento realmente nosotros, cuando nos empezamos a meter mucho en este corto, en la historia para armarla, hablábamos con gente que creía que era la tortura en Chile, y realmente había gente que creía que era que sentaban a un tipo en una habitación húmeda y le empezaban a pegar nomás, pues. Así como habla, y le pegaban combo y así hablaban, pues. Y eso no es así. La tortura en Chile no fue golpe en la cara. O sea, en un principio de la sesión... Si eran golpes en la cara, pero el nivel de psicopatía, el nivel de gente de perversión, de carroña, de perversión que había en la sesión de tortura, era muy fuerte. Era monstruoso. Era monstruoso. Era monstruoso. Y eran tipos que tenían herramientas muy, muy cuáticas para poder hacer hablar a una persona a través del dolor y del horror. Y que después seguían sus vidas normales. Y iban a abrazar a su casa, a sus niños chicos, a su esposa. Y que todavía andan por ahí dando vueltas. Y andan por ahí dando vueltas, haciendo clases en universidades. Y siendo doctores. Por ejemplo, parte de la investigación que nosotros tuvimos fue que nosotros fuimos a hablar con varias gente en centros de tortura y gente que había sufrido como este tema. Y nos encontramos particularmente con un caso en lo que era la Clínica Santa Lucía. La que queda en el... La que queda al frente de la Clínica Santa Lucía. Uh-huh. Y que ahí habían doctores. Y que eran doctores que trabajaban la tortura. Y los tipos llegaban a torturar tal nivel de que, como conocían de anatomía y conocían el cuerpo humano, que te abrían partes del cuerpo para tocar tus nervios y hacerte infligirte dolor. Específicamente, o sea, los tipos cortaban y había un nervio que ellos conocían y lo empezaban a tocar, y eso obviamente no te mataba, pero te hacía un dolor terrible, y eso a ese nivel de maldad, de perversión. Y el corto en sí, el personaje que nosotros tratamos, no es como del tipo, y es lo que por eso nosotros como que nos atrevemos a decir que el corto es algo que no se ha visto y no se ha mostrado, porque de partida el corto se trata de una sesión de tortura gráfica, o sea, el corto en ningún momento tapa nada, en ningún momento evita mostrarte la violencia, sino todo lo contrario. Gráficamente te muestra cómo son los golpes, te muestra cómo aplican electricidad, aquí que Gerardo es el actor, él va a ser el hombre que va a ser torturado. Entonces va a mostrar genitales, va a mostrar heridas, partes del cuerpo que son cortadas, y así un millón de cosas, y un montón de cosas, también cosas psicológicas que también se juegan en el cortometraje. Y algo que el cine chileno no se atrevió a realizar, que es precisamente mostrar este dolor, porque es algo muy fuerte mostrarlo a través de imágenes, y nosotros lo creemos que es necesario hacerlo para sacar la lógica de que la gente cree que la tortura son un par de golpes en la cara, y que eso no fue así. Sí, porque el miedo sigue hasta el día de hoy, creo yo. Es una herramienta que se utilizó, que se quiso utilizar hace 40 años, y esa política terrorista del Estado sigue hasta el día de hoy presente. Y bueno, nada, o sea, todos sabemos lo que pasa en nuestro país, entonces es necesario que, sé, bueno, si los alemanes uno hace el signo de Hitler, te meten preso, no hay lógica. Y aquí es amnesia, aquí la periodista de Pinochet sigue en el reality. O sea, no tiene lógica. El señor... ¿Lo dices por Paty Maldonado? Por supuesto. O sea, no, ¿y cómo se llama la...? Que no es periodista. No. ¿Pero no. ¿Por quién? No, ¿Argandoña no quiera? Puede ser, porque todo también sí. a cargo el noticiero durante la dictadura. Sí, están todos mezclados. Uh-huh. El señor, si es que se le puede decir señor, Cristian Labé. No, que se iba como a candidatear de nuevo, ¿no? Va de candidato. Qué terror, pues corten la agua. Con proceso abierto. Recordemos que Cristian Labé está siendo en estos momentos procesado, está dentro de está judicializado lo que su participación, particularmente en Tejas Verdes, donde fue el lugar de entrenamiento de la DINA, donde nace la DINA. Y de eso mismo les quería preguntar. Acá hay una historia, que es la historia de la gente Rivera. Y que hay una cosa un poco extraña y probablemente un poco chocante, un poco fuerte, que tiene que ver con ver la perspectiva también desde el torturador, desde su cotidianidad familiar, que toma origen precisamente el nombre del corto desde ahí, desde su relación con su hija, que uno dice, bueno, un torturador es un tipo enfermo, es un psicópata, pero que vive comúnmente entre nosotros. Mucha de esa gente que torturó a mujeres, a hombres y también a niños, que se sabe muy poco, pero hay muchos casos de eso. A guaguas de 7 meses de embarazo. Solamente por el tema de causarle casi placer. Sí. Yo no sé si ustedes leyeron la Danza de los Cuervos de Javier Rebolledo, sí. Donde hay esta conclusión en una conversa con Javier que tenía que ver con que estos tipos incluso se empiezan a creer que son salvadores, ajá, no solamente la patria, sino que son salvadores de alma. Por tanto, la tortura que ellos aplicaban de una u otra manera tenía que ver con el placer, porque están haciendo algo bueno, porque están salvando a alguien malo. De partida que eran ateos, de partida que eran gente mala, comunista, que comía gente y que iba a matar a todo. Por tanto, había un placer propio de la Inquisición. O sea, el aplicar dolor era liberador y había satisfacción en eso. Que es un poco también lo que tiene que ver con el tema del entrenamiento de la tortura, donde están haciendo un deber, están haciendo algo bueno. La tortura no es mala, ellos están haciendo un trabajo, y un trabajo noble, que implica técnica, implica trabajo. Y ese es un tema chocante, porque siempre, efectivamente, tenemos el informe Rettig, particularmente el informe Valech, con una cláusula de 50 años de silencio, uh-huh, firmada por Ricardo Lago, donde está presente, por ejemplo, el actual ministro de Justicia, José Antonio Gómez, José Miguel Insulza, donde no solamente está el tema de la verdad, sino que, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, esta semana, yo no sé si ustedes saben, se está oficializando el partido pinochetista llamado ADN. ¿Cuánto? ADN. ADN. Que es un grupo de gente defensora del régimen militar que ya oficializa, de hecho creo que ya en abril debería ser el lanzamiento de este partido que defiende la obra de la dictadura. Lo que tú estás diciendo, por ejemplo, en términos en Alemania, cualquier símbolo referenciado a los nazis es castigado severamente en términos penales. Acá en Chile no. No, aquí sigamos con la fiesta. Pero sigamos con la fiesta también porque existe esta... El olvido, la doctrina del shock, si eso es. Entonces, ya basta de eso, ya basta del... Es que parte, bueno, es que es una lógica de la que fue la época de la transición, pues, o sea, el pacto que se hizo con la política y los militares para poder para que los empresarios hicieran sus negocios tranquilos, fue precisamente eso, fue para que haya estabilidad en Chile, para poder hacer negocios, para poder ganar plata, para que esta cosa del neoliberalismo funcione, para que esta cosa del capitalismo funcione. Que no estaba funcionando precisamente porque no había una validez internacional en la dictadura y había una inestabilidad grande en el país. Para que esos negocios se pudieran hacer, fue como, dejemos que los militares se aíslen, olvidemos todo esto, la gente que fue golpeada les damos 100 lucas a todos al final de mes. Y esta weá se fue nomás, pues, ¿cachai? Y cuando estén llegó todos... Llegó la alegría. Claro, llegó la alegría y en 50 años, en 60 años más, cuando estén todos muertos los que torturaron y dijeron y los que tuvieron dolor, esta weá se va a abrir y vamos a hablar de verdad del tema, ¿cachai? Pero son, ¿cuántos? 60 años de que va a haber de silencio donde yo no sé, yo creo en, de aquí quedan como unos 40 años y yo tengo 25, cuando tenga 65 años recién voy a poder saber quién fue el que torturó a mi papá, ¿cachai? A ese nivel de... Si es que. Y mi viejo lo más probable es que esté muerto. Y el torturador también. Ese es un tema. Recuerdo a propósito del Día de la Mujer. En este contexto donde mucha gente recordó también a las mujeres embarazadas que fueron asesinadas durante la dictadura. Mujeres que fueron vejadas, violadas. Todas. Por ejemplo... ¿Cuál es el nombre de esta tipa de origen alemán? Que la mujer de los perros, que era muy conocida, que entrenaba perros para... La Brenda Sexy era, pero no recuerdo el nombre de la... Holder Rock, algo así. Ahí vamos a precisar, pero está. Y ustedes decían, bueno, durante ese día, lo recuerdo bien, los monstruos andan sueltos. Uh-huh. Sí, porque la gente que torturó, que participó en esto... Obviamente mucha de esa gente anda, trabaja, lo puede encontrar, qué sé yo, en una repartición pública cuando va a hacer un trámite, probablemente cuando uno anda por la calle, hay muchos de estos monstruos, porque eran verdaderos monstruos, andan sueltos en la calle. Después de, ¿qué? 25 años determinado ese periodo, por así decirlo, de la dictadura cívico-militar acá en Chile, 25 años están paseando. Y están paseando de verdad, o sea, la gente cree, o sea, yo no sé si, lo voy a explicar desde un punto de vista muy personal. Yo una vez tenía 14 años, iba con mi tío, que un tío mío era el que sufrió más de toda la familia, que estuvo un año preso, detenido, horrible, pasó de todo, y iba caminando por el centro en Talca, y de repente él se queda de lado y me toma la mano. Y yo tenía 14 años, estaba como recién metiéndome en este cuento de como de entender un poco más la política y me dice, mira, ese weón que va ahí fue el que me torturó. Entonces, yo después con el tiempo empecé a dimensionar lo fuerte que tiene que haber sido poder ver caminando impunemente al tipo que lo torturó, al tipo que le sacó la uña, al tipo que lo hizo comer caca, al tipo que se lo violó. Entonces, es como cuando la gente clama justicia y ve al asesino de su hijo, como ejemplo, como el Martín Larraín. Cuando ve al asesino caminando impunemente por la calle, es lo mismo. Manejando de nuevo, es lo mismo. O sea, ese tipo que es capaz de... que en un momento gozó haciéndote hacer cosas horribles al nivel de... Porque son cosas al nivel de películas de cine, o sea... Comer caca, sacarte uña. Ni Tarantino lo ha hecho. Tarantino, o sea, evita el plano de mostrarte el dolor. Pues, claro, y Pasolini lo hace en otro contexto, claro. con otra. Oye, sí. Es Ingrid Olderock, le agradezco a Robinson y a Rodrigo, que dijeron, salieron inmediatamente diciendo, Ingrid Olderock era la mujer de los perros. Claro. La mujer que entrenaba perros, sí, para que se violaran a las detenidas y a los detenidos. Esta historia, claro, aparece en el libro de Nancy Guzmán. 6 ediciones, lo pueden buscar ahí, no nos precisan también. Le agradecemos también a los radioescuchas que están ahí. Están impunes, están libres, pero, y me hago cargo de una cosa que ustedes dicen, no se habla de esto. Insisto, yo recuerdo probablemente una obra de teatro, trabajaban ahí varios actores que trabajaron el tema ya más visual, incluso de la tortura, pero ya no a nivel... qué sé yo, de visual, en términos de audiovisuales, que lo hayamos podido ver, generalmente para los 40 años incluso se habló, pero la tortura era un tema fuerte. De hecho, sorprendió a mucho, por ejemplo, lo de Feliciano Díaz, que era persona que fue torturada en Tejas Verde, que fue violado y que le confiesa a su hijo esa parte de su historia. A don Feliciano le sacaron las dos plantas de los pies con unos corvos calientes. Y ya, para, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero tiene que ver con técnicas. Sí, pues sí. Es un tema técnico. Eso es una orden, eso no es que un huevón tuvo una desproporción. Eso está pensado, maquinado, craneado, estudiado. Se invirtió plata en eso. O sea, los primeros días de que viene la dictadura, según lo que relatan, era una cuestión de golpear. Uh-huh. Hasta que empiezan a hacerse cargo los brasileños que llegaron, expertos en tortura de la dictadura brasileña que había comenzado en el año 64, cuando derrocan a João Goulart, ellos, y basándose en lo que la tortura que se producía en Vietnam, como decían ustedes, y ahí esto ya es algo mecánico, es algo que está muy bien llevado, porque no es así al azar. Y como decían, también molesta y duele de que, claro, hay un grupo de oficiales que están presos y en una cárcel de 5 estrellas, están muy bien, están, pero los que torturaban, los que estaban encargados de producir toda esta situación, están libres. Y son como más de 1.200 agentes de la DINA, de la CNI, que andan paseando. Y es mucha la gente que de repente le pasa lo mismo que a tu tío, Gabriel, en que van en la calle, llegan a un restaurante, suben al metro y se encuentran con quienes los torturaron. Mucha gente, claro, no pudo identificarlo porque estaban vendados, pero a otras personas que se les corrió la venta durante la tortura pudieron reconocerlos. Antonio Zárate, cuando Cristian Labé le rompe, no sé, como una vértebra y lo dejó inválido, él lo reconoce, de hecho. Claro. Y está mágico. No sé. Entonces, ahora. Me supera el tema. De toda esta situación de el alcalde. Don alcalde. De la tortura, durante el periodo de. Durante la dictadura y después de la dictadura, todo lo que se sabía era por lo que te contaban y por los escritos. Sí. Pero no ha habido imágenes, claro. porque la imagen es mucho más fuerte, te hace estar en el lugar. Y bueno, con todo este asunto de que por el bien de las víctimas, mejor olvidémoslo, claro. Y bajémosle el perfil, esto es peor porque hacen de que la gente no sepa verdaderamente qué fue lo que sucedió y en cualquier momento puede volver a repetirse. Y sí, eso es el peligro más grande que puede vivir un pueblo, que cuando algo lo olvida, lo repite. Claro, y ahí no está la educación. Claro. Y para eso hay que tener, yo creo que cojones y sentido común con las víctimas, para que esto se eduque, porque si no va a volver a pasar de nuevo. Yo me acuerdo cuando se inauguró el Parque por la Paz, Villa Grimaldi, conversé con dos o tres mujeres que habían sido torturadas y habían estado en Villa Grimaldi. Ninguna me quiso dar una entrevista que yo lo grabara. Y ninguna tampoco quiso que en un momento dado relatar más con más pormenores lo que ellos habían vivido, sino que sí, a mí me torturaron, yo estuve acá, fue terrible, estuve en la torre, una de ellas había estado en la torre, que en la torre son muy pocos los que se salvaron, y eso. Hay un tema que tiene que ver con esto, con a Gabriel va la pregunta. Lo conversamos en alguna oportunidad, que tiene que ver con lo que ocurrió en Indonesia. Sí. A propósito de un documental muy fuerte fuerte en el sentido de que es muy extraño el documental, que tiene que ver con un torturador de una de las dictaduras más atroces que ha habido también, muy parecida a la chilena, que es la dictadura de Sojarto. Sí. También un 11, pero en este caso 11 de marzo, cuando se establece, esto fue en el 66. Y hay una entrevista, casi como jocosa, así como una cosa en buena onda, a un torturador que de una u otra manera se le pone, es un documental que iba para otro lado, y termina convirtiéndose en una especie como de catarsis, de clemencia, de una cosa, la manera de pedir perdón a sí mismo, de un torturador. Es media friki, si lo pueden encontrar por ahí este documental. Yo lo tengo, para si lo quieren ver uno aquí. Es muy extraño, porque está la abstracción del torturador viéndose a sí mismo como torturado. Bueno, básicamente, yo creo que cuando el cortometraje que nosotros estamos haciendo, se trata más sobre el personaje del torturado, del torturador, o sea, el agente Rivera. Claro, el agente Rivera, que es onda todo el rato en su cabeza. Y pucha, yo no tengo contacto con un torturador, entonces, y mayormente me imagino que los tipos no quieren hablar sobre el tema. Algo que se tiene que ir avanzando en este país. Entonces lo hicimos a través de libros y informándonos. Y el personaje está basado más en este tipo que de este documental que se llama El acto de matar. Uh-huh. Y al final de cuentas, la relación que se puede hacer con la dictadura chilena es que los tipos el torturador que te muestran en El acto de matar asistió a la misma escuela que asistieron todos los torturadores en Chile también, que es la Escuela de América. Uh-huh. O sea, de hecho, la dictadura de Sojarto era pro Estados Unidos, fue apoyada, financiada por Estados Unidos y enviaron oficiales precisamente para entrenar a los Kissinger. Sí, pues. La doctrina Kissinger, premio Nobel de la Paz, por si usted no lo sabe. Claro, entonces, la mayoría de las dictaduras donde hubieron torturadores muy violentos son parte de esta escuela. Entonces, por una razón X, bueno, voy a explicar más o menos la película el acto de matar. Por una razón X, el director le piden a este torturador, se le acerca para que haga una apología de lo que él quiera, de lo que él hizo. Porque él como torturador se siente muy orgulloso de lo que hizo. Siente que ayudó a su país, siente que salvó a sus hijos, siente que salvó a sus nietos, siente que salvó a todo el mundo de lo que hizo. Entonces el tipo empieza a contar y a relatarle cómo fue salvando las almas de cada tipo que mató. Y en este proceso el tipo se empieza a dar cuenta de que lo que hizo fue horrible. Y ahí se produce una catarsis en torno a lo que su mente tiene en su cabeza. Pues el tipo ya deja de dormir, empieza a tener pesadillas, empieza a ver a la cara. En un momento el tipo le piden que grabe una escena, quiere hacer una película de lo que hizo. Entonces le pide a actores que graben escenas lo ponen en esa posesión. Como que reconstituyen la escena. Entonces empiezan a reconstituir la escena y entonces el loco empieza a mirar y le dice, no, hace esto, trata de como dirigir la escena. Mm. Y en un momento un actor lo hace pésimo. El torturado, pues, y le dice, no, tú así no se hace, tú estás gritando mucho, el tipo no gritaba tanto, mira, yo lo voy a hacer. Y el loco le pide al director que saque al actor y que él se coloca como torturado, pues. Y de ahí para adelante, él empieza a ser torturado en la película, uh-huh. Pues, y ahí el loco empieza a cambiar. De hecho, hay una escena fuertísima, chocante incluso, donde él ya está viendo esto que realizaron en una televisión, en un televisor, qué sé yo, y llama a sus nietos. Así como, vengan a ver al abuelo, mira, está en la tele, está apareciendo. Y ahí el tipo hace un clic. Así como, nadie se siente orgulloso de él. Exacto. Pero pasa acá porque, por lo menos yo me recuerdo, que si yo hasta bien entrado los 90, casi llegar al 2000, había gente que se sentía orgullosa, gente derecha se salvó este país, y el discurso era ese. Hoy día es como mal visto porque hemos visto varias cosas. Entender de que no estaban salvando al país porque la verdad, todos le habían dicho el mismo relato en todos los países donde ocurrió, en Indonesia, en Brasil, en Argentina. Al final esto tenía que ver con otras cosas, ni siquiera ese discurso nacionalista que habían tenido tenía mucho sentido y asidero, porque la verdad esto venía con otras doctrinas que venían de una cosa que se hacía a nivel internacional por un montón de países que estaban dentro del peligro de caer en el comunismo. Particularmente Indonesia era el PKI, que era uno de los partidos comunistas más grandes del mundo también. En una historia muy similar a la de Chile, también ganaron las elecciones, estaban creciendo en términos de la reglamentación democrática, hasta que los militares dijeron, ya basta. Entonces, uno ve eso, pero dice, ok, ya nadie está de acuerdo con la tortura, independientemente de que hay tortura en las cárceles. Hace poco en Valparaíso, por ejemplo, pudimos ver gráficamente de tortura, lo que pasó en Rancagua también, que generó algunas condenas, pero en general es mal vista la tortura. Pero es un tema reciente, es un tema súper poco. Sí, pues. Hay gente que la justificó y decía que era necesario, o sea, eso salvó a mucha gente. Usted tenía el ideólogo de la UDI en una cuña que voy a encontrarlo más bien en YouTube. En Jaime Guzmán. Si ponen Jaime Guzmán y pena de muerte, donde el tipo habla sobre eso, habla de que la tortura y el dolor físico te lleva a la expiación. Te lleva a la expiación. Santo, claro. Te hace santo. Es súper Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Claro. Pero esta cosa, aparte que, digámoslo, por lo menos la dictadura de este lado del mundo y particularmente la de Chile, muy ligada también a la Iglesia Católica. Por supuesto. Una Iglesia Católica que años posterior empieza como a entender qué está pasando. Y ojo, no es toda la Iglesia Católica, es un sector que empieza a bregar. Está la gente de la Conferencia Episcopal, también le veían diferencia en esa es la Vicaría de Solidaridad, pero tampoco tenía un respaldo, recordemos al Papa Juan Pablo II, que era facho, un papa que era del ala derecha de la Iglesia y que la verdad la doctrina social de la Iglesia la empieza a retroceder y también empieza a matizar y a justificar, tan así que viene en un viaje en plena dictadura a Chile y sale al balcón, que dice no, que esto fue una trampa de Pinochet, pero el hecho de haber ido a un país donde está la dictadura, porque generalmente cuando hay dictadura, cuando se tiene en contra, no se viaja como forma de protesta. Acá se visitó el país, fue en el 87, ¿no? Sí. Más encima, Pinochet diciéndole la Virgen me salvó, porque me intentaron matar y todo el cuento, y el Papa tatato. Y el mundo pudo ver porque la gente superó de una u otra manera las barreras, la contención y todo el cuento de lo que estaba ocurriendo en Chile. El tipo que se para frente al Papa le dice, no, estás matando, bueno, estuvo torturado casi una semana. Entonces, y le mataron a su hijo, ¿no? Una auto sin patente. Oh, qué casualidad. Cosas que ocurrían y que siguen ocurriendo, probablemente no con esa maquinaria tan aceitada que estaba en la lectura, pero hay cosas que siguen ocurriendo. Por el 2000, que recorre 2 kilómetros. 2000 aparece un reportaje donde el comando conjunto seguía funcionando, se seguía juntando, seguían operando. Y uno ve reconvertido, a propósito de ponerlo en la contingencia, ve reconvertido a estos personajes, a estos agentes, hoy día trabajando para empresarios. El caso, por ejemplo, Jorge Valdivia, en el caso Penta, Sergio Busto, el operador de cabal, el que arma el negocio del hijo de la presidenta socialista, Sebastián Dávalo y Natalia Compañón, Victorino Arrepol, que también era de derecha, y la gente que está en esta empresa, le pide a un tipo que trabajó para la DINA, como agente de la DINA en Chillán, bueno, está el tema de Colonia de Dignidad, donde se les indica a él, y la gente de Londres 38 saca la ficha, claro, de Sergio Busto, que es precisamente el operador de cabal que arma el negocio con los terrenos Machalí. Entonces tú dices, estos tipos están impunes, y más encima trabajando, ahí está lo chocante también, para socialista igual. Y en ese sentido tú dices, ¿dónde ha estado la justicia? No está nomás, nunca llegó, para nada. Pero porque incomodaba, porque molestaba, y ahí es donde... A mí lo que me interesa, yo he visto parte de imágenes, son muy fuertes del taser que está del tema de monstruos, y claro, hay una cosa chocante que tiene que ver con el torturador hablando con el torturado, que no tiene posibilidad de hablar, que la verdad está inerte prácticamente, como si estuviera hablando con cualquier persona, como que si estuviera hablando contigo, así como que se conversa a sí mismo, porque la verdad él está en otra realidad, en una realidad que es su pega, así como cuando tú llegas a la oficina y empiezas a ver papel y todo el tema, y agarra, qué sé yo, un alicate, o sea, un poco fuerte, y dice, bueno, entonces vamos a hacer esto hoy día, pues bueno. Entonces, eso pasó. Frialdad plena. y eso es muy de psicópata, que tiene sí. que ver con la no empatía. Sí. Pero ojo, la psicopatía, que si viene un tema que a nivel neurológico y se establece, también se entrena. Uh-huh. No era que hoy cualquiera podía torturar. Ah, este tiene el perfil, venga, acá aprenda estas sí, cosas. Ah, no, claro, hay que sí, pues, era un perfil de tipo psicópata que se ponía a torturar, pues, y se le enseñaba y los tipos uh-huh. ejercían la violencia. Pues. O sea, por ejemplo, yo les voy a contar una historia de que el Antonio hizo referencia al principio. Hacen una pequeña pausa porque se va despidiendo. Yo me tengo que retirar, muchachos, muchas gracias. Amigos. Que vaya bien. Un buen programa. Tiene que ir al segundo piso de la moneda a ver cómo claro. ayuda. Bueno, nos estamos viendo y estamos hablando y que les vaya muy bien con su corto, que me parece que son importantes. Nada, un hombre de las comunicaciones como tú, nada que le vaya bien, pone plata. Para que vaya bien todo esto de la reconstrucción de la memoria histórica, que me parece que es fundamental en este país. Nos estamos viendo. Chao. Saludanos a Juan Pablo, a tu familia y a... Me despide Juan Pablo y de toda la problema. Gente. Y continuamos nosotros hablando de Monstruo acá en el matinal de Radio Villa Francia. Hay un tema recurrente acá, por lo menos como radio, ni siquiera como programa, de conversar estos temas. Hay un tema recurrente, como lo dice una de las cuñas definitivas de la radio misma, del tema de la memoria, de recuperarlo en definitiva, uno con cierta convicción, no sé si tan fuerte, pero convicción de que nunca más ocurra. Uno sabe que estas cosas pueden ocurrir cuando hay gente que se molesta o que cree que está quebrándose la institucionalidad. Y en este sentido, la importancia de ser gráfico, porque uno revisa, por ejemplo, el proceso, que se vivió en Alemania, incluso más cercano, el tema de Argentina, que ha hecho un trabajo con el caso de derechos humanos. Hay dictadores que terminaron presos y murieron Videla ahí. Terminó, claro. Se le cayó el cabón, fuera de broma. Y porque él se desploma mientras estaba, en la ducha. Acá vimos todo, que murió rodeado con su familia, el caso de Pinochet, que estaba ahí en los boldos, muy piola. Y dice, bueno, porque uno lo que mide acá es cuán grave fue. Porque si los tipos están en esa es porque no fue tan grave. Y es un tema gravísimo. Tiene que ver con establecer ese tipo de gravedad en la cual dice, esta cosa no puede ocurrir más y vamos a demostrar de que este tema es un tema condenable, que este es un tema que nunca más puede ocurrir y que la lógica quede establecida de que esto otra persona no la pueda hacer. Y no hay eso acá en Chile. No, por eso, porque nosotros creemos que esa lógica se le baja el perfil a lo que pasó, porque realmente las comunicaciones, los medios en este país le entregaron la versión a la gente de que el torturado, la tortura, era un golpe en la cara y un par de mordazas y tirarte adentro de un tarro con agua. Uh-huh. Que... Puta, igual es terrible, ¿cachai? Pero no es. No es encadenándote, como decía lo que. Encadenándote a un árbol. Villa Grimaldi, como que encadenaron a mujeres embarazadas de 7 meses con cadena y le golpearon el feto, la guata embarazada de 7 meses con cadena hasta que perdiera la guagua y muriera desangrado. Eso ya es. Claro, no son. No, la gente no son perros que te están violando, ¿cachai? No son gente que te está sacando la uña, no son gente que te cortan los pezones y los ponen en una muralla para que tu pareja reconozca tu pezón. ¿Cachai? O que te violan sistemáticamente con tu padre y con tu pareja al frente. Claro. O que te encierran, o que te encierran en un closet a escuchar cómo torturan a tu hijo o a tu pareja al lado mientras tú tratar de ir a ayudarlo. O que, por ejemplo, también de que los tipos tenían un aparato comunicativo para que la gente que estaba detenida, por ejemplo, está ahí detenido en... se me fue el nombre de... En Pisagua. Está ahí detenido en Pisagua y tú estás acá en el cuartel Borgoño en Santiago y podías escuchar cómo torturaban a algún familiar tuyo en Pisagua, ¿cachai? Para que tú hablaras, ¿cachai? A ese nivel de... Y le clavaban le ponían clavo en los testículos a la gente. Claro, le reventaban a uno que otro cadáver que encontraron flotando en el Mapocho tenía martillazos en los testículos. Entonces no son golpes en la cara nomás. Entonces, ahora también no siempre la tortura era para que hablaran. No. En muchos casos la tortura se usó para que provocar terror entre los que estaban y así, después lo soltaban. Por eso algunos salían en libertad, y cuando salían muy choqueados y contaban y que no se metiera nadie en nada y que nadie se moviera y que ¿por qué? Porque eso es lo que le iba a pasar. Entonces era una técnica que se usó durante todo el periodo de la dictadura para producir terror. Sí, o sí, eso es la lógica de nada más que eso. Porque en muchos casos había gente que no tenía ni idea de nada, que no tenían ni siquiera militancia política y están detenidos desaparecidos. Hay casos de niños que fueron golpeados y fueron torturados, secuestrados, y luego los dejaban para que llegaran a sus casas y contaran lo que les había pasado. Claro. Sin que ellos tuvieran que hablar nada, sino que solamente era torturarlo. Por ser a lo, hay cadáveres que se han encontrado donde tienen quemaduras por soplete. Claro. Y que según todos los exámenes de rigor que se han hecho, estaban vivos cuando los quemaban con soplete. Sí. Y ya no era para sacarle alguna información, sino que solamente para torturar. Por eso nosotros creemos que hacer este corto es... súper necesario, porque nosotros queremos presentarle a la gente esa visión, queremos mostrarle ese horror. Para nosotros este corto es una película de terror, es algo de terror, no es algo... Estamos mirando desde ese punto de vista, desde género cinematográfico, es una cosa de memoria igual, pero ya como artísticamente lo estamos viendo como algo de terror, porque es obviamente algo terrorífico. Y también nosotros lo vemos, por lo mismo estábamos haciendo esta campaña de financiamiento compartido, porque lo vemos también como algo que nosotros como gente que vivió o tiene familiares o gente que sufrió eso, es necesario que lo contemos. O sea, nosotros somos parte de una generación, por ejemplo, yo no viví la dictadura, pero somos parte de algo que somos parte igual de esa memoria arrastrada, y hay que hacerlo para poder encontrar la justicia. No hay que negarla, no hay que negar esto, no hay que negar estas historias por muy fuertes que sean, y tampoco hay que darle el espacio a que la gente que domina el cine en este momento, que domina el aparato comunicacional, te muestre esa verdad. Que es lo que más nos molesta, y es que lo que más gatilló en un momento que nosotros nos dedicáramos a investigar y a realizar este cortometraje, que fue que veníamos ya con mi amigo, con el guionista que era Roberto, y yo que veníamos, estábamos trabajando, y veníamos como muy dolidos de la representatividad que se le estaba dando a la época de la dictadura. Porque la gente que está dándote la representatividad de la dictadura son gente que no vivió la dictadura. Son gente que son hijos de niños. Por ejemplo, Pablo Larraín te muestra lo que fue la dictadura en sus películas, pero Pablo Larraín es hijo de Hernán Larraín. Uh-huh. Senador Hernán Larraín de la UDI. De la UDI. Y el tipo te muestra una dictadura así, como muy como de poblacional, dolía y todo el tiempo. Pero no te muestra lo que él te quiere mostrar. Yo vengo de la experiencia de los archivos del Cardenal, que de cierta manera sí se atrevió a mostrar un poco, pero también entra en la misma lógica del golpe y de la quemadura con la pistola y ahogarte en el agua sucia. En el agua sucia. Y con el plano desde atrás y eso nomás. Déjame detenerme con el tema del archivo del Cardenal. la discutimos en su momento, porque fue criticado una cosa que ocurrió, así como criticado en una otra serie que fue los 80, que hubo una especie de redención de la gente, del torturador. En el caso de los archivos del Cardenal está esta cosa de la reconversión del tipo que en un momento determinado empieza a entregar información a la vicaría porque había llegado en un momento determinado a la convicción y a los tormentos propios de su propia cabeza de que lo que había hecho estaba mal. Y se criticó mucho esta cosa de la redención del torturador que en definitiva... cierra un pacto de transición, cierra el tema de que sí, lo hicimos mal y ellos también entendieron que lo hicieron mal, cuando vemos que eso no es cierto, cuando vemos que lo que ocurre precisamente es que hay gente que sigue convencida de que hizo lo correcto. Estamos hablando de que, a propósito de que asume en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jacqueline Van Rysselberghe, que ha sido defensora, dice que hoy día que no es periodista, ha sido defensora, por fortuna, todas las frases que uno tiende a decir que han registrado hoy en día. Y hay temas que uno ahí no se explica muy bien, porque queda no solamente el tema de la impunidad, sino de la relativización de lo que ocurre, de lo que ocurrió en este país. Entonces, el torturador se supone que ya llegamos a la transición, entendió que las cosas que había hecho eran malas, y eso no es cierto. El torturador se siente orgulloso. Cuando tú ves esta semana, por ejemplo, a Cristian Labé en Televisión Abierta defendiendo lo que hizo, diciendo, no, yo hacía clase de gimnasia, pero estábamos en una guerra. Ah, entonces me imagino que estaban con fitness y estaban haciendo zumba para combatir al comunismo. Porque es un poco el relato que trata de hacer Cristian Labé, que dicho sea de paso fue un entrenador de tortura, un profesor. En Santo Domingo, sí. Claro, en lo que es Tejas Verdes. Entonces... El tema acá tiene que ver con esta cosa, cierto, a mí me llama mucho la atención de que le diga esto es una película de terror, porque bueno, mucha gente lo vivió así, terror al salir de la calle, terror que salga de una u otra manera y sabía que en la esquina te estaba esperando, de que había gente que la tenían en autos poroteando y marcando gente, el terror de confiar en el de al lado, el terror de una u otra manera quién te va a entregar. Y con cosas que, insisto, hasta el día de hoy están cerradas. Por ejemplo, el tema de la Comisión Balech. La Comisión Balech está clausurada. Se editó. Sí. Hay un montón de historias que no aparecieron porque hubieron decisiones para que no aparecieran. Estamos acuerdos para que no aparecieran. Y está el caso de Cheire, por ejemplo. Cheire que está en el CERVEL, en el que está encargado de ver la transparencia y la democracia. Y está sindicado como el teniente a cargo de las patrullas de gente detenida desaparecida. No sé de qué reconciliación se puede hablar cuando este horror ha sido matizado. Y una de las cosas que tú dices muy cierta, a mí me choca, la verdad. No voy a entrar a discusiones estéticas ni discusiones cinéfilas respecto a si una película es buena o mala, si tiene más o menos premio. Pero me revienta que la historia de nuestro país sea contada por cuicos que no la vivieron. Me revienta la historia y el relato de Chile que ha escrito Larraín en Chile. Es molesto. Es extremadamente violento. No solamente porque hay una estética, hay una forma de relato. Es como cuando Fuguet quería contarnos sobre la marginalidad, ¿no, güey? ¿Cachai? Que lo más que pudo creer que fue con mala onda es porque conocía ese mundo cuando el papá con el hijo jalaban, ¿cachai? Y vivían en el mundo porque eran dueños. Pero no nos pueden venir a contar. Pasa con Machuca también, con el caso de Gut. Uh-huh. Tenemos un agente que probablemente tiene los recursos, los contactos para poder hacer grandes, largometrajes, ganar varios premios, tener contactos, pero es que nos cuentan una historia bonita tratando de imitar a rato a Benigni, bueno, diciendo la vida es bella, hubo horror, pero también hubo belleza dentro de eso. Yo la por eso desde cuando uno se cría no veía belleza en por eso. Ejemplo por lo mismo, por ejemplo, Machuca, dentro del tomando el tema de Machuca, el personaje mejor logrado es el del niño cuico, el personaje más que uno más entiende y más logra empatía es el del niño cuico. Y el niño pobre Machuca está enrollado en un montón de clichés de gente pobre y de imágenes del Che puesta en la casa, y de Allende, y de Banderita, y de saltar, y de fumar cigarro de Herbie, y weá, así, ¿cachai? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se entra en la lógica del... Se entra en la lógica del cliché porque no conocí esa verdad. Y los Larraín, que tienen dominado el mundo de la industria cinematográfica en Chile, te cuentan a través del cine la historia de este país, pero se la cuentan al modo de ellos. Y lo peor de todo... Por un tema más allá de buena o mala onda, sino porque no pueden hacerlo de otra manera, porque están imposibilitados por donde están. Claro, pues... por ejemplo, otro día leí en Facebook, alguien que comentó por ahí, que no recuerdo quién fue, decía, creo que el árbol de el bosque de Caradima va a ser una de las mejores películas que va a salir. Yo creo que y también ¿por qué? Creo lo mismo. Porque está contada desde el punto de vista de los cuicos. Porque ocurre en ese mundo. Los cuicos la tienen muy así, un tema muy dolido para ellos. Bien ganado el oso. Yo creo lo mismo. Entonces, es por lo mismo. Por eso... Las películas chilenas siempre están hundidas en el cliché de la gente pobre, están hundidas en el guerrillero que andaba, que prácticamente tenía en un lado tatuado al Che y en el otro tenía aquí andaba con una bandera del MIR prácticamente metida en el co. Porque todos eran frentistas y miristas en una época y todos eran tal forma y porque es una lógica de los libros, porque son gente que leyeron. O sea, por ejemplo, yo te conté muchas veces aquí en la radio que cuando yo estaba haciendo los archivos del Cardenal y un par de veces se me salió historias de mi familia, así estábamos hablando, los locos reventaban, así, cuéntanos más, pues, ¿cachai? Porque no tienen esas lógicas, no están metidos dentro de esas historias. No las conocen. Y lo que pasó con el informe... Que en el cine, dicho sea de paso, no es una imposibilidad para hacer películas ni para contar historias, pero... cuando tratamos de recuperar memoria, sí es tema. Sí, claro. El cine es parte ficción, hay un guión y se va trabajando, vamos construyéndolo y eso es parte. Pero cuando las películas se convierten en un... Hablemos de películas de memoria, hablemos de lo que ocurrió con el cine, cómo ha contado cierta historia. El cine obviamente crea realidad. De hecho, yo creo que el cine es un arma. La Guerra Fría se ganó en Hollywood, no se ganó en batalla propiamente tal. Los rusos ganaron todas las batallas. En términos prácticos, probablemente ahí la de Afganistán, que le salió como su propio Vietnam, pero en la práctica perdieron en el cine. Hollywood permeabilizó de una u otra manera, la sociedad, todos querían vivir como el rock, porque los rusos son una weá uniformada, me imagino a Draco peleando, que era un robot, en cambio los gringos tenían rock, ¿cachai? Tenían weá, cuando tuve que no era tan así. Pero es que los rusos, por ejemplo, los gringos ganaron esa guerra porque, por ejemplo, por un lado tenía lo mejor de los gringos, tenía ahí el rock bailando, todos los buenos, bacán, gringos, vallantina, y por otro lado tenía a Tarkovsky haciendo Stalker, pues. Y él como que los rusos arriba sí. Así, Stalker, sí. Pues, y los locos iban en masa a ver Stalker, pues. Y la gente ¿quién te ve Stalker? Y dice, quiero vivir en el mundo de Stalker, pues. Y los rusos y todo, oh, qué buena película que te habla sobre la fe humana y una weá muy enredada y que es muy pensativa, ¿cachai? Sí, era medio denso el cine ruso, hay que decirlo, muy cine, denso. El cine de ruso es súper denso. Sí. ¿Cómo podéis competir en ese mundo? Einstein adelante, o sea, se convierte ya en una cosa muy... A mí me gusta mucho, porque a mí me gusta el cine y lo encuentro muy denso y me encanta, ¿cachai? Pero la gente normal no, porque la gente normal iba y veía ahí a... Pretty Woman. Claro, veía a John Travolta bailando y conquistando chicas fiebre sábado por la noche y... Bueno. Y pero eso era... Y quería hacer, pues. Sí, pues eso era... Nadie quería tomar un viaje... nadie quería embarcarse en un viaje místico a encontrar la fe dentro de una habitación, pues, en una fábrica perdida en la mitad de un paraíso apocalíptico. Bueno, fue Hollywood quien instala el sueño americano, pues. Sí. La posibilidad de que alguien podría convertirse en el millonario... críticas que hay en el cine y que fueron de una u otra manera después del macartismo, de la persecución de la cacería de bruja en el cine de Hollywood. De hecho hay una película, una de las pocas películas buenas de Jim Carrey que se llama El Majestic, donde trata como de fondo precisamente el tema de la persecución. Guionistas, directores... que podrían ser de una u otra manera catalogados de comunistas. Y el guión, porque tenía una en sus películas, el guión trataba sobre una huelga del carbón. No, bueno, es comunista. Y el tipo, bueno, termina perdiendo la memoria y queda en un pueblo muy patriótico como este y termina convirtiéndose en el alma del pueblo. Pero el tema de la persecución, por ejemplo, para mí uno de los mejores guionistas del cine de Hollywood es Trumbo, que es el que escribió el guión de Espartaco y varias películas más que no están firmadas con su nombre, que terminó exiliado, autoexiliado en México para no terminar en la cárcel, se castigó. Precisamente cualquier cosa que tuviera que ver con comunidad, solidaridad, la fraternidad, no, weas malas. El héroe siempre era uno. El héroe siempre era el individuo. Sí, pero el Truffaut. Exacto, el chico, el jovencito de las películas, como se le empieza a decir. En cambio, la Martin otra, en Europa claro. Y todo el cuento, empieza a ser, no, po, es la comunidad, es el pueblo y todo. Y claro, el cine ruso, soviético, básicamente, era denso, fome. Mientras el otro lado era brillo. Puta, la misma historia de Rocky. Rocky es el triunfador, el loser, pero termina siendo el triunfador, aunque nunca ganó una pelea. Pero sale de abajo y... Rocky es un panfleto notable, weón. Y acá el tenemos brillo. Esta cosa de... No sé, pues, bueno, ya. Tienen ustedes esta idea, este proyecto y todo el tema, y por otro lado, Guatón Padilla ganándose todo. Una consulta. O sea, es cierto, acá... Cuando una película, un corto, un trabajo cinematográfico, en el teatro también, recibe fondos de estatales, ya sea que sea Fondat o cualquiera de ellos, tiene muchas más posibilidades de entregar en el público su obra. ¿Ustedes cómo piensan llevarla a la mayoría de la gente, o sea, a la masividad, para poderla ver, para poder... ¿Han pensado en esa parte, supongo? Pausa aquí, precisamente sí. Respecto a eso, porque hay gente que está preguntando, por ejemplo, Momo dice, estimado compa, y monstruo corto, ¿cómo participar del crowdfunding para el corto? Explíqueme, que hay que explicar estos conceptos medio gringos, que si bien están más sociabilizados en términos de la internet, que tiene que ver con la participación, casi ser accionista de proyectos. Sí. ¿Dónde se meten? Por ejemplo, Rosilva Robinson de Concepción dice, ¿cómo lo conseguimos para mostrarlo en el sur? ¿A dónde se mete? Bueno, para poder encontrar el crowdfunding hay una página que se llama Ideame. Entonces ustedes ponen en el Twitter que pusimos recién, claro, de hecho. Ponen en Google, ponen Ideame. Ideame, monstruo, y les va a salir al tiro direccionado. O van Ideame y en Ideame en el buscador pones monstruo. Y ahí te sale direccionado y ahí están los pasos que uno tiene que seguir. Corrijo ahí, es idea.me. Ideame.me. Uh-huh. Y también estábamos en Facebook, busca nuestra página. Que debería estar en el Twitter puesto el link del Facebook. ¿Y el Facebook se llama? Se llama Monstruo. Tal cual. Monstruo. Y está el Twitter que lo tiraron. Y ahí en el Twitter también están los links para poder... Arroba Monstruo Corto. Arroba Monstruo Corto. Arroba Monstruo Corto. Y en el Twitter también están los links para poder ir a la página del Ideame y al Facebook, me parece. Ahí aparece el teaser también para que todos lo puedan ver. Yo lo he visto ahí, en idea.me, ahí lo he visto yo. Y... Ahí para que puedan ver el teaser. Y ahí están los pasos. Y bueno, y también si quieren, por ejemplo, la página tiene, el formato de la página es un poco como complicado, estamos tratando de solucionar ese tema, pero por mientras si quieren como aportar y ver y ayudar, con la página de Facebook mandan un mensaje y ahí coordinamos para como ver que se puedan hacer llegar las cosas, llegar a la puerta al crowdfunding. Porque estamos tratando de solucionar ese problema porque es como muy internacional el tema que donde nos metimos. El tema de Ideame y todo el cuento, El Ideame internacional. De hecho, acá, recordarán algunos, hablamos alguna vez de esto a propósito de un juego que se llamaba... ¿Cómo se llama? Este juego mapuche que tenemos acá. Ah, sí, Kultrun. Sí. Kultrun. Y también, y de hecho se salieron de Ideame y al final lo hicieron en términos más directos y les fue muy bien, que vinieron para acá y todo lo demás. Por tanto, está el compromiso, no solamente porque Gabriel es colega de acá, de estar constantemente promocionando y viendo este tema del crowdfunding, de poder apoyar. Sí, no, y aparte nosotros también tenemos que, vamos a empezar una campaña más fuerte desde ahora, vamos a empezar a mostrar más videos más seguidos, a tirar como lo que nosotros cuando la campaña que hicimos corta en el día de la mujer, que empezamos a tirar imágenes de mujeres que fueron torturadas. Y nosotros teníamos el hashtag Los Monstruos Andan Sueltos. Entonces ir tirando videos. Nosotros tenemos varias direcciones en este momento de doctores que estuvieron en la clínica Santa Lucía que andan sueltos, que todavía que están ejerciendo. Entonces los vamos a tratar de ir a grabar y tratar de funarlo y así ir de a poco ir logrando cositas. De hecho, ese edificio existe. Un amigo, un fotógrafo de la radio, hizo un fotoreportaje y conversó con la gente que está ahí cuidando todo el tema y se escuchan gritos, horrible. Es muy fuerte. De hecho, hay un trabajo ahí visual bastante bueno. De hecho, nosotros fuimos... ¿Cómo que se escuchan gritos? ¿Ahora, actualmente? Sí. Pero o sea, ese edificio tiene una energía horrible. Venan, pero... Porque era una clínica que tenían a disposición para hacer lo que quisieran. Ahí eso es lo que yo contaba de los tipos que te abrían y te cortocaban los nervios. O sea, y también llevaban gente que ya estaba muy mal y para recuperarla, para volverla nuevamente a Villa Grimaldi. Era una clínica que estuvo a disposición y en su momento de la CNI. Hay un ático arriba, que es horrible, donde torturaban a la gente, donde hay una ventana y hay un tubo. Efectivamente hay un tubo donde los locos tiraban los cadáveres desde el quinto piso hasta el subterráneo, así como para hacer la corta, en vez de bajar a los tubos, claro. Los tiraban por un tubo así. Bueno, eso por un lado, la gente que nos siga por la página de Facebook de Monstruo, por el Twitter, ahí está, en el Twitter está. Hay gente que está tirando, dice, aquí está el link de Ideame. Sí, ahí está el link de Ideame. En Facebook, por Facebook nos pueden mandar mensajes para poder hacernos llegar alguna ayuda por otro lado. Y bueno, y en cuanto a lo que nosotros tenemos planeado en distribución, queremos movernos de partida, tener un movimiento a través de festivales de cine, que es importante eso, para que se haga más masivo y sea conocido el trabajo. Y movernos a través de fundaciones y presentaciones con gente que quiera mostrar el corto. O sea, hay varios lugares en Chile que se dedica a tener este como pedacito de memoria. Entonces mostrar el corto a través de estos lugares, especialmente de centros de tortura que hay a lo largo de Chile. Entonces, en las casas de memoria. Y todo eso. Y la última instancia ya es moverlo a través de internet, que es como dejarlo abierto a la gente. Que para que se, y después ya sea como algo que se pueda ver libre y sin ningún problema. Y obviamente todas las personas que se interesen en querer mostrarlo, sea donde sea, nosotros lo vamos a pasar. Sí, tenemos toda la disposición para poder ramificar mucho más esto de que los monstruos andan sueltos, que es nuestra idea primordial. Claro. O sea, nuestra primera acción es esta, pues, festivales, fundaciones y lugares de memoria. Gente y algunas muestras específicas que vamos a planear en ciertos lados, y después de eso se pasa a la etapa de mostrarlo, difundirlo por internet, y ya la última es la gente que quiera mostrarlo se le pasa, simplemente no hay ningún problema en eso. Hay un link que quiero hacer en relación a esto, es una opinión que yo he escuchado muchas veces de gente de mayor edad, de menor edad. Y cuando uno empieza a hablar de esto, de la dictadura, del terrorismo de Estado y de todo lo que se aplicó al pueblo chileno, siempre salen argumentos como y los cubanos, y el comunismo, y los rusos, y a cuánta gente mataron, ellos también, y la dictadura de antes y de después. Y ahí radica el principal problema, porque la tortura es una cosa que debe dejar de tener como un color político, ¿no? Es algo que es indiscutible y que no puede volver a pasar. Entonces, por eso es importante este proyecto. Y por eso necesitamos de la ayuda de la gente, necesitamos de la ayuda en difusión y también, bueno, monetaria, para poder generar esta instancia de memoria que es necesaria para el país, que no se ha tenido, que se tiene, pero se tiene en un velo, que se tiene, pero se tiene hasta donde nos aguante la moral y hasta donde los poderes decidan nomás, porque si no, si se pone muy jodido esto, no se puede hacer. Claro, porque si nos empieza a tocar, nos empieza a molestar, no, mejor no. Porque es muy doloroso. Y es como lo que tú decías ahí de lo que pasó con el informe Valech, que al final el argumento siempre es no es que nos puede doler. Claro. Uh-huh. El argumento siempre es no es que es muy fuerte. Saquemos el poto de la jeringa. No porque la gente se puede asustar, no porque hay que hacerlo... Porque no hay que tenerle respeto a la gente que sufrió eso. Eso es faltarle respeto a la gente que sufrió eso. Eso es volver a torturarla, güey. Claro. Eso es... No hablar de eso, cerrar eso es faltarle respeto a la gente. O sea, la gente pero disculpa, eso. En eso yo entiendo a dónde va la lógica, pero hay gente que lo ha planteado de eso. Te voy a nombrar alguna. Isabel Allende. A propósito que estuvimos conversando con Pancho Marín, uno de los periodistas investigadores, junto con Luis Rabanal, que es perito forense, galardoneado a nivel internacional, donde la familia de Salvador Allende no quiere ver más temas. Independientemente de que hay un material indiscutible en términos de investigación periodística y también forense, que dice que Salvador Allende fue asesinado. Tiene el caso de Michelle Bachelet, donde dice, no, mira, dejémosla hasta acá. En voz de Ángela Jeria, porque la alegría del pasado hay que dejarla ahí y todo el cuento. Cuando tú ves a las máximas autoridades, recordemos que Isabel Allende hace un par de semanas era la segunda más importante en términos de cargo en Chile, presidenta del Senado, y la presidenta del país diciendo, no, hasta acá no más. Bueno, es una señal súper clara para abajo de que hasta acá no más. Y eso es súper violento para el resto de gente que no tiene investidura, que dicen, no, yo creo verdad, yo creo que mi torturador esté en la cárcel, yo creo que la gente que hizo daño pague por lo que hizo. Se supone que era verdad y justicia, y acá hay verdad a media y justicia a media. Yo encuentro muy violento y patético de que el penal cordillera lo haya cerrado Piñera. La verdad, para nosotros siempre fue violento eso. Así como Pinochet muriera tranquilo en su casa también. No debe ser ningún orgullo para nadie que se precie de una u otra manera de ser de izquierda. Cuando un grupo de gente hace un homenaje a Pinochet, ya, dale, hace el homenaje que queráis, no sé, Krasnov, ya. Un grupo de hueones hace un homenaje en el Caupolicán, ya, y están las abuelitas de los detenidos desaparecidos y las mamás, que todavía no encuentran a los niñitos, que están perdidos en el norte, en el desierto, buscando huesitos. Y hay un guanaco que está tirándole agua a las abuelitas todo el rato. Y la abuelita le dice al Paco, déjame ir a llorar a mis muertos. Y hay un weón al frente que dice, un pendejo de 18 años que dice, a mi general Pinochet le faltó matar gente en este país. Le faltó torturar más a mi general Pinochet. Ese weón, eso es un problema, po, weón. Eso está mal, po, weón. Insisto, hay países donde tú decís eso y terminas en la cana. Claro. Por supuesto. Y esa weá la que tenemos metida. Eso lo tenemos metido en el ADN, ¿cachai? Y eso no puede pasar, po. Pero es que esto eso pasa, es un problema. Es que esto pasa cuando. El mayor ejemplo de esto es cuando el culiado del pato Elwin. Uh-huh. Se pone ahí a gritar y dice como y dice sí, vamos a construir este país todo civil y militares, todo no los militares no sí civil y militares y todo y al final lo terminan todos aplaudiendo porque el viejo hay que hacerle caso porque es el presidente, pues, ¿cachai? es nuestro Mandela, ¿cachai? Claro, entonces cuando tú ponías un golpista está, po, de presidente después ese, de una dictadura, se puede morir, po. Ahí está el muertito que falta para arreglar el problema. Tampoco es tan querido. No, ese buen bar se va a morir al güey y va a arreglar el problema. Oye, queremos agradecer algunas informaciones que están, digamos, a hablar, no es menor en lo que está ocurriendo en la Araucanía a propósito de las 3.500 hectáreas que llevan ya quemadas en zonas bastante, ¿cómo se llama? Patrimonio muy importante, que es la China Muerta y Conguillío, y que muestra precariedad en el día en donde los funcionarios de la CONAF están en huelga. En paro, precisamente porque dice, nosotros regamos la vida y nos pagan el mínimo. Recordemos que la CONAF es una fundación de carácter privado con fondos estatales. Uh-huh. Funciona de una manera bastante precaria. Tenemos 18 más 18, 36 F-16 en hangares porque están malos, porque no vendieron con las piezas los holandeses. Pero no tenemos aviones de para apagar incendios. Que es una realidad que todo... vamos a ver ahora si vamos a mejorar las condiciones. Y otro tema de información, para no irnos sin ante eso. Hoy día a las 9 de la mañana, pasadito a las 9 de la mañana, el Servicio de Puesto Interno entregó en un CD la información, los documentos contables de Soquimich al Ministerio Público. La entrega de información se efectuó pasada las 9 de la mañana directamente a la Oficina del Fiscal Nacional, Sabas-Chaguán, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo número 180 del Código Procesal Penal. La preparación de los antecedentes fue encargada directamente por el director del Servicio de Subdirección Jurídica del organismo y su entrega se materializó a través de un CIDE. Empieza a investigarse. Ahora vamos a ver qué dice el Ministerio Público, si efectivamente era toda la documentación o es parcial. No, sí, no creo que quepa todo en un CIDE. Estaba pensando. Vamos a ver. El Servicio de Puesto dice, nosotros ya entregamos y vamos a ver si era todo. Porque puede salir perfectamente diciendo el Fiscal Nacional, esto no es todo. Y si eso ocurre, uy. Igual yo encuentro que el Ministro de Justicia, la gente de Justicia, nada que era el Ministro de Justicia, la justicia está jugando ahí el todas por validar su institucionalidad. Así, nosotros vamos a solucionar a Chile. Están pasando cosas, sí. Están pasando muchas cosas en este país y esperemos también ir siendo un medio que permita también ir sacándola y ir generando también la discusión y la profundización y contextualización de la misma información. Eso, también lo que está ocurriendo con Endesa, lo que está ocurriendo con la ATI en Antofagasta, por ahí tiraron un link que está bastante bueno, lo retuiteamos, que tiene que ver con las 3.000 personas envenenadas en Coronel por Endesa. Endesa también es uno de los financistas, perteneciente a Endesa, que en términos de sociedades cascadas, ya que está tan de moda, le pertenece a Enel. Enel es el mayor accionista de Endesa y se muestran como Enersi y Endesa, dos empresas distintas, pero tienen el mismo controlador. Enel, empresa italiana, que visita muy seguido Chile, su CEO, y fíjate, de un personaje que estábamos conversando durante la pausa musical, muy amigo de Gio Girardi, de hecho estuvo en su casa la última vez que vino el tema, el parlamentario verde que está por los temas ecológicos. Estamos llegando al final de este programa, agradecerle a Gerardo, a Gabriel, ¿te llamas tú? Sí, así dicen. Así dicen. Todavía. Sí, tiene varios nombres y personajes por lo demás. Y Alfonso, de hecho, les dejo los micrófonos para que puedan cerrar, hablar también, incluso precisar dónde pueden hacer el crowdfunding o cómo se pueden contactar con ustedes para poder apoyar el proyecto de Monstruo. Bueno, un gusto haber estado en la radio en esta faceta un poco más seria de mi parte. Muchos que me conocen Ya está bueno. Se agradece. Muchos que me conocen en La Inmortalidad del Cangrejo, que no haga publicidad acá de ese programa, menos todavía. Bueno, repito, nos pueden encontrar en Facebook buscando Monstruo, en Twitter en @monstruocorto. Desde el Twitter están los links hacia ambas páginas. Falta la ID de Facebook para que se la pongan. Ya parece que estaba oculta, pero la voy a poner ahora. Es que Chile, no oculto. Tengo mucho acceso yo al Twitter. Y por el Facebook nos puede mandar mensajes. Así que cualquier cosa nos puede hablar por ahí a la gente que le interese. Y bueno, y eso, pues, es un tema súper necesario. Necesitamos mucha ayuda para esto. Estamos en un proceso de juntar los fondos para poder hacer el rodaje. Y nuestra meta es lo más importante porque tenemos que hablar de esto y no podemos esperar más. Eso. Muchas gracias por la disposición. Por favor, ayúdennos en todo lo que puedan. Uh-huh. Es importante este proyecto. Es importante en términos personales, en términos éticos, en términos de las próximas generaciones, de la memoria. Muchas gracias. Y cualquier cosa, comentario que puedan hacer por internet, por Facebook, buscarnos y que ayude a poder generar memoria y generar este proyecto, háganlo. No nos sientan, no se coarten en ese sentido. Si no sé, si tienen alguna fecha, una comisión FUNA o algo así, yo voy feliz. Muchas gracias. Yo por mi parte me despido, será hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia a las 10 de la mañana, en el 107.5 de la frecuencia modulada y por internet. www.radiovillafrancia.cl. Así es. Al micrófono suena mejor la igual. La señal online. Estoy acostumbrado al otro. Sí, es decir, tengo clarísimo sí. Aquello. Nosotros nos reencontramos, de hecho, el lunes, como dice bien Alfonso, a las 10 que comenzamos de lleno la semana. Hoy día va en la tarde Cerro a la Izquierda. Esperemos esta vez no haya ningún problema desde Concepción hasta acá. Por lo menos ayer se hicieron hartas pruebas. Ayer por lo menos estuvimos haciendo varias pruebas y no resultó nada. Espero que nadie se meta en el computador antes de allá de la gente de la radio Voz de la Mujer. Le mandamos un mensaje. Y después de eso vendría inmediatamente la repetición de este programa del matinal de Radio Vía Francia. Están pasando cosas. Insisto con eso, y hay que estar atento, hay que digerir, hay que contextualizar, profundizar y que caigan todos. ¿Cierto? Así es. Que no... se vayan todos. Ah, ya está instalando cuña y sí, pa... después vaya a ser acusado de sedición. No importa. Me han acusado. Cuando empiecen los grititos así, oiga, hoy día, y estaba siendo reprimida una marcha en Antofagasta. Ya. La marcha Los Indignados se llamaba. Esto tiene que ver por toda la impunidad empresarial que hay en la segunda región, y estaba siendo reprimida por Carabineros. Está la huelga también, o por lo menos el paro, movilización que están haciendo los trabajadores de la CONAF. Estamos ahí también con la reforma laboral, atento, que se viene pronto movilización a nivel nacional. Así que sigue atento. Y la gente Lormita que está... Y bueno, la gente Lormita en Los Barnechea que sigue movilizada. Hoy día son los funerales. Sí. Está también la embarrada. Así que eso. Nos estamos viendo. Agradecimiento a todos y todas quienes escucharon. De hecho, por ejemplo, Mauricio Donoso dice, gran programa el de hoy, se agradece. A todos ustedes pues también por habernos acompañado hasta tan tarde. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.